Sí, a ver. Creo que con este volumen estaríamos bien. Subimos un poquitito acá. Y llegamos al número 14. Es el número de El Borracho, dicen los sueños. Esos incomprensibles 100 números referentes a diferentes objetos o situaciones que vive el ser humano, que no sé por qué, no sabemos por qué la historia fue haciendo que se definan de alguna manera un número equivalente a un sueño. Son los sueños, se dice. Un número siempre, si vos soñaste con el 14, es el borracho. Si soñaste con el borracho, tenés que apostarle al 14. Si soñaste con una niña bonita, es el 15. Sí, por eso es la semi, claro, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia numeración de sueños, ¿no? Nuestra propia parangonable. Por el 87 es... El bondi que llega tarde. El bondi que llega tarde, tal cual. El 27, que es el 27 de los sueños de egocéntrico, el 27 es la pasta frola dura. Bien. Por ejemplo, bien. Reseca. Perfecto. Esa plataflora que... Sí, que tenés que tomar un trago atrás porque te morís. No sabemos por qué, pero el tiempo hizo que, de alguna manera, todas las personas crean que un número siempre tiene que ver con el mismo sueño o viceversa. Porque el 6 es el inconsciente colectivo. Digo, el San la Muerte, quedó, por ejemplo. ¿Hay uno que es San la Muerte? Sí. No sé. Hay uno que es La Muerte. La Muerte sí, pero San Después hay uno que es el patrono de los de la cárcel, San la Muerte. Ah. Sí, no, yo lo sé porque... Tuviste, sí. Estuve veo, en la cárcel. Veo los 5 puntos tatuados en tu mano derecha. No sé si estuve en la cárcel, lo que sí sé es que soy un preso. Decían en el año 80, la gente que decía que para decir que uno era malo en alguna disciplina, decía, sos un preso, decía. Pero es un vocablo que el pulpo nunca sabría. Que en este momento hoy está presente aquí. Nos acompaña nuevamente, después de la ausencia del domingo pasado, el señor Pulpo, otra vez en los controles de este programa. Bienvenido. Egocéntrico 14, entonces decíamos, cuarta temporada, resistiendo los avatares del tiempo y los domingos brumosos. Sí. Y así es que resistimos tanto que Damian Morinelli vino desde su casa capeándole al mal tiempo. Y hoy tiene aquí su buena cara. Así que bienvenido, Damian Morinelli. Muy bien. Tenemos palmetas humanas, tenemos palmetas rápidas y palmetas lentas, que son estas. Bravo. Que son las palmetas del tipo que está como embelesado, ensimismado, aplaudiendo. El que empieza. Wow. Sí, claramente nota. Ese es el que empieza. Señores, siendo las... que arranca. Sí, ese arranca todo, ¿no? Como en las películas, se para y uno... Todos lo miran, bueno, aplaudimos. Saludamos a Lu. Siendo las 8 y 11, empezamos este programa, aunque con poca... Mucho huevo poca gorda en este programa. Sí, hoy la gorda se ausentó y con aviso casi no previo, podríamos decir. Sí, yo no sabía. Me olvidé de avisar que no voy. Entonces, le descontamos el sueldo 2012. Todo completo, todo el año completo. Retroactive, así que nos debe ya 14 domingos. No, perfecto. Nos debe 14 domingos, muy bien. Es lo que corresponde. Y bueno, en definitiva, ya verá cómo hace para ir pagando. Yo no sé, es problema de ella. Seguro. Mal no le vendría entonces dejar de comer en algún punto. Sí. Una noticia importante que tenemos que dar ahora, lamentable. Pero real, la muerte de Chavela Vargas y la recuperación de nuestro sistema de televisión en el casi HD. Casi HD, sí. Bueno, se ve todo, ¿eh? Se ve incluso el tiempo de juego. El resultado del fútbol. Es increíble. Una cosa de lo que Day está emocionado por tener una sala de teletipos como le prometí alguna vez hace años. Hace años. Sí. Pero mirá, 4 temporadas después, acá estamos. Le voy a decir que ayer estuve en el techo, en la terraza, estudiando... La manera de... Colgarse del cable del vecino. De hacer entrar la antena aérea. Usted sabe que acá tenemos TV digital y además tenemos una antena aérea de las viejas, la antigua. Donde se puede colgar la ropa, por ejemplo. Sí, sí. Y bueno, acá agarramos Canal 3 y Canal 7, casi con la misma cantidad de fantasmas. Bueno, pero pará. De todas formas, es justo uno de los que necesitamos, sí o sí, para mantener a la gente informada, está. En el otro podemos poner a la nata... Ah, ¿no? Qué bien. Después de cuando termine el fútbol. Para tirar cada tanto temas polémicos. Temas, bueno. Muy bien, decíamos entonces que siendo las 8 y 13 tenemos un programa completo, de alguna manera, porque aunque ya no haya venido la gorda, hoy tenemos un videíto que va a rememorar hoy en las efemérides. Leí que es el cumpleaños de Narciso Ibáñez Menta, en realidad, Gross. Un día como hoy nacía. Nacía. Okay. Narciso Ibáñez Menta. Entonces vamos a recordarlo en una especie de blooper que se llevó adelante en el programa de Mirtha Legrand. ¿Se puede decir que es nuestro Bela Lugosi? Sí, claramente es nuestra Bela Lugosi. Muy terrorífico por muchos aspectos de su carrera. Pero generaba en los 80 con El Pulpo Negro, el que Pulpo era una serie que se veía mucho en Canal 9, Libertad, de Romay. Sí. Yo la vi, ¿eh? Claro, el pulpo, nosotros hablamos de esto y el pulpo, imagínate, claro, con la edad que tiene, está completamente lejos. Ahora, y unos cuantos oyentes también, le podría decir. Sí, ahora en la tanda te explicamos un poco de qué lava el pulpo negro, claro. Bela Lugosi. Narciso Bela Lugosi, Bela Lugosi sí. Bien, sí, bueno. Bueno, usted tiene que saber, no se extranjerice tanto. Bela Lugosi tiene la misma edad, más o menos, el pulpo negro. Ah, ¿sí? Sí, o sea, es más o menos son contemporáneos, podría decirle. Es un poquito más viejo Bela Lugosi. Claro, digamos que es como Susana Jiménez con la que cantaba 1, 2, 3, 5. Con 6. Estela Raval. No. La Tana. Se está poniendo Susana Rinaldi. Susana Rinaldi. La Tana Rinaldi. 0-3-0. Esa, bueno. El otro día fui a una oficina. A ver si algún oyente nos ayuda. El otro día fui a una oficina. Le cuento. Y tenían Wi-Fi libre. Bien. ¿Sabe eso? Sí. El sistema para internet de las computadoras a los móviles San Luis. Y celulares. En la clave del Wi-Fi era 0303456. Muy bien, muy original. Inteligente. Lo primero que hay que probar cada vez que entramos a un bar es esa clave. Es un buen número para tirar. También en la quiniela, ¿no? Se podría, ya que estábamos con los números antes, podríamos 0303, que andábamos. Es un número un poco largo, pero podríamos diseccionarlo. Bien. Aparte de lo de Bela Lugosi argentino, o sea, Narciso Ibáñez Menta, vamos a tener un espacio, el Music Rincón. Vamos. De El Pulpo, el rinconcito de buen gusto musical. Y hablando de sueños, voy a traer una experiencia propia. Nos vamos a quedar dormidos. El Pulpo está muy cerca de eso, ¿eh? Tiene una carita que está muy, muy cerca de en algún momento cabecear el micrófono. La estoy llevando. Tuve una semana un poco complicada. La pilota. Buscando algo que traer. La verdad que me dieron así a pleno. Y dije, ¿qué carajo traigo? Bueno, estoy encontrando. Y estuvo haciendo una producción exhaustiva. Exhaustivísima. Bien, perfecto. Me parece bien. Con H. Y... sí, por favor, ¿eh? Exhaustiva. Hex. Tenemos entonces aparte, digamos, de El Pulpo y su rincón musical, toda la actualidad deportívica, muy interesante en estos días de Juegos Olímpicos, de la mano de Damian Morinelli, y además también el comienzo del campeonato, el flamante torneo inicial, sí. Sí, un nombre pedorro para un torneo. Mucha gente. 3 días antes no se sabía cómo era prácticamente. Sí. Iba a haber 2 campeones. Cuáles eran las reglas, todo. Ahora, un equipo puede salir campeón 3 veces en un año calendario. Es extraordinario. Ah, no lo puedo creer. Sí, puede salir campeón del torneo inicial, del torneo final. Sí. Y por ende, a ganar los 2 torneos va a ser el supercampeón. ¿Sí? Ajá, sí. O sea, va a tener otra copa más. 3 títulos, o sea que sí. El que anda por ahí abajo en la tabla de campeonatos puede llegar a sumar de a 3 en un año, que no es poca cosa. Bien, muy bien. Sí, y convertirse buenísimo. En el nuevo rey de copa. Solo quiero aplaudir a Grondona de pie, pero la verdad me duelen mucho los pies. Sí. Así que le voy a hacer una. Esta. Toma, ajá, Grondona. Un movimiento. Salame. Estamos en el. El nombre es Evita Capitana. Evita Capitana, la Copa. La Copa. Torneo Evita, creo que es, y la Copa es Evita Capitana. Muy bien. No sé Capitana de qué selección, de qué habrá jugado cuando era chica. No, Capitana de hockey era. Se le decía Evita Capitana porque el general era Perón, entonces Evita era Capitana. Pero ella hizo la carrera, digamos, militar. ¿Militar? Sí. No. Entonces, creo que hizo las una pelotas, carrera... Las pelotas, no. Capitana. Las pelotas. Bueno. Entonces, el antiperonacho... De la mano de Demia Morinelli. También tendremos un interesantísimo compendio. Hoy traje, muchachos, para deleite de todos nosotros, un interesantísimo compendio de nombres artísticos. O sea, hay muchísimos actores, músicos, barras bravas, que tienen nombre artístico. Mauro Viale. Por ejemplo. ¿Cómo se llama? Le decía a ver si lo tenemos. Yo ya le digo, a ver si lo tenemos a Mauro Viale. Guardalo para después. Ahí está, sino... a ver. Viale. ¿Te acordás, Samid, cuando lo puso en televisión? Le decía, ¿cómo se llama? Le decía, ¿cómo se llama? Porque claro, Mauro Viale no, claro, se llama Mauro Viale. Mauro Vialinski. No lo tengo a Mauro Viale. Tengo, por ejemplo, ¿usted sabe cómo se llama Nacha Guevara? Nacha Guevara. No. Gimnasia. No. Se llama Cleotilde Acosta. Claro, ¿cómo no te vas a cambiar el nombre? Tengo millones, muchachos. Millones de nombres artísticos internacionales y nacionales. Muy divertidos los nacionales. Claro. Porque hay gente que yo no sabía que tenía seudónimo artístico. Y de repente... ¿sí? Me voy a sorprender. O sea, muy conocido, por ejemplo, Quino, que hace poco falleció. Sabemos que se llama Joaquín Salvador. No, Quino, no, Quino no, Caloi murió. Caloi. Que es otro. ¿Qué hace? Quino no murió, Quino sigue vivo, ¿eh? Sí, sí, quiero reparar, primicia. Quino sigue vivo. Estaría vivo. La que murió es Chabela Vargas hace un ratito nomás, ¿eh? Venía mal en la semana. Yo le decía a los muchachos que había leído algo, yo creí que ya había muerto, ¿no? ¿Te acordás qué edad tenía Chabela? Una señora importante de número, ¿no? Y 90. 90, ¿no? No sé. ¿Lo habrá pisado en 90? Sí. Pero bueno, es así. Cuestión que decía que Quino, nosotros sabemos que se llama Joaquín Salvador Lavado. Sí. Pero se ve que de Quino le decían de chiquito, no sé por qué. Habrá que empezar a averiguar. Joaquino. Por Quino, claro. Sí. Quedó, en vez de decirle Quino. Muy perpicaz, muy perpicaz. Podemos jugar con los oyentes, entonces, a que usted pregunta cómo se llama tal. O nosotros decimos, por ejemplo, Alfredo Leuco. Ah, también. Alfredo Leuco no es su nombre real, digamos. Tiene un seudónimo, ese es su nombre artístico. Su nombre real es, ¿usted sabe? Gol de... ¿De quién? Gol de Belgrano de Córdoba, 2-0 a River. River sigue con su buena costumbre de no ganar en primera división. Sí, le traemos la información minuto a minuto porque tenemos la sala de teletipos con HD. Ahora podemos ver cada partido perfectamente. Entonces le vamos a ir cantando. Está jugando River con Belgrano. Sí, ya vamos a ir a la actualidad. En el Monumental, sí. 0-2. Sí. Y River arrancó como corresponde. Bien, perdiendo derrotado entonces en la primera división. Y ya se la va a complicar para el torneo que viene. Otra sí, vez en promoción, seguro, no tenga duda. Decía entonces que Alfredo Leuco es su nombre artístico. Pero me vas a decir el nombre de verdad ahora. Alfredo Leukovic. ¿En serio? Sí, se llama Alfredo Leukovic. Ah, el chabón cortó por la mitad. Claro, sí. le cortaron varias cosas. Unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos hacen su ¿cómo se llama? El cambio de nombre, vaya a saber uno por qué. Claro. Pero como también todo el mundo sabe, es Chiche Helblum, por ejemplo. Claro. Que, ¿cómo se llama? No sé, no pero sé que no es. Yo creo que no es. No. Bueno, pero por ejemplo, esa gente, por ejemplo, como Leuco, sí, ¿no? Hizo un doble corte. Cortó su apellido por la mitad. Sí. Y había sido cortado, ¿no? En algún momento. Le voy a traer un personaje que usted va a apreciar mucho. Marcelo Araujo. ¿Cómo se llama Marcelo Araujo en realidad? La verdad de Marcelo Araujo. Relator Maxi Aguirre, desastroso. Buenas noches, no. Maxi Aguirre. ¿De dónde me está hablando Maxi Aguirre? Ya desde las Europas, ya desde las Américas. Chiche Helblum se llama Samuel Helblum, claro. Lo dice acá Maxi Aguirre, con acierto. Decía, por ejemplo, tengo a Marcelo Araujo. ¿Cómo se llama Marcelo Araujo? Relator horrible. Horrible es el apellido. Sí. Lázaro Jaime Silverman. ¡Qué genio! Nada que ver. Lázaro Jaime. ¿De dónde habrá venido Marcelo Araujo? No tengo la menor idea. Maxi Aguirre, hablando del Cid campeador, ya está de vuelta. Entonces, ¿se acuerda que el año pasado hablamos con él que estaba en Dubái? Recuerdo, y sí. Estuvimos sí tocando y cantando unos temas. Él de madrugada, nosotros de noche. Sí, hizo el aguante, un genio. Tenemos más nombres artísticos durante todo el programa. Vamos a ir tirando los nombres, ustedes van a tratar de adivinar. Cacho Castaña, le tiro uno. Cacho Castaña es muy bueno porque no tiene nada que ver ni con Carlos, ni con... ¿Se acuerda que hablamos una vez de los nombres que son, ya por ejemplo, Pancho? Que son de... Pancho era de Francisco. Ya están como estipulados. Hay nombres que ya... Esto es diferente, es el nombre artístico. Un nombre Cacho que en realidad tiene que otro, que no tiene nada que ver. Claro. Se le ocurrió al chabón. Cacho no tiene nada que ver. Se llama Humberto Vicente Castaña. El apellido se lo mantuvo. Humberto Castaña. No sé. No la pone nunca. Un barcho. Pero, por ejemplo, Pablo Alarcón, usted sabe, el actor argentino. Sí, Pablo Alarcón, reconocidísimo actor argentino. Se llama Nada Que Ver. Pero nada que ver. Vamos a dejarle a la gente, por ejemplo. Ese fue el marido. Vamos que a tirar Medina. Un par. Vamos a tirar un par. Y además ya también acá hay algunos de traba. Por ejemplo, Cris Miró. ¿Cómo se llama Cris Miró? Sí, yo sé. Carlos. En su sexualidad masculina. Bueno, no, Carlos Trinidad es el otro. No, no se llama Carlos. No, Carlos Trinidad es coso, es Flor de la B. Claro, Juan Carlos. Bueno, es Flor de la B, ya a esta altura me parece que se hizo el. No, no, el Juan documento. Carlos. No, no, es Juan Carlos. No, no sea así. ¿Vos nombraste a Pablo Larcón? Cris Morena tiene también. Sí, también. Charlie Alberti, ¿usted sabe que no es Alberti de apellido? No, no, no es Charlie Alberti, no es de apellido. ¿Celeste Carballo? Ojo, tiene un nombre más, que nunca lo dice. Horacio Guaraní, por ejemplo. ¿También se lo cambió? Millones, millones de. Usted no sabe la cantidad. De gente que se cambia el nombre. Juan D'Artés, un galán de la ¿también? Televisión que actualmente está, también tiene un nombre artístico. Lo vamos a estar recorriendo a lo largo de este programa. ¿Vos sabés que muy tu, divertido eso para mí, ¿eh? ¿Tu primo sí. Estuvo en una serie junto a Pablo Alarcón? No. Sí, es algo del cielo. Era que el abuelo se había muerto y lo veía el pibito. Sí. Bueno, jugó al fútbol en esa telenovela. No, su le primo Juan Manuel. Mira, sí, mi primo Jamanel, que de acá le mandamos un gran abrazo eléctrico. Decía entonces, vamos a tener deporte, el rinconcito de la música con el pulpo. Vamos a tener el recordado el Narciso Ibáñez Mental. Y vamos a tener también, por supuesto, algún movimiento telúrico popular. El movimiento de las masas se llama movimiento telúrico no porque se muevan las placas tectónicas, sino porque se mueven las masas. Ajá. Y las masas siempre piden cosas como payadas. Poemas campestres y ese tipo de cosas. Así que probablemente si los camperos se quedan entonces se con la señal de este programa, esperemos podría no. llegar a ver algo de todo eso. Y mejor que los fachos son. Mejor que los fachos son un poquito más bienvenidos. Mejor, sí. Un poquito más bienvenidos. Le vamos a decir entonces al pulpo que vaya y se vaya aproximando, apropicuando al sector del separador. ¿Le parece? ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! Comprá esto. ¡Oh, yeah! Todas las soluciones en una. Esto, el producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Y comenzando entonces con el bloque deportivo, obviamente toda la actualidad del comienzo, del inicio del campeonato inicial. Torneo inicial, dígalo sí. bien. Dígalo Torneo bien. Inicial Evita Capitana de la Copa mano de Damian Morinari. Sí, Copa Evita Capitana. Adelante, capitana de no sé dónde, sí. pero bueno, en algún momento ahora capitana sí. de los argentinos, no, Damian, no, dígalo. No. Y yo parece. No tengo capitán. No, sí, arrancó este torneo que, como decía antes, hace el martes creo que fue. Ajá. Decidieron que hubiese dos campeones, uno del torneo inicial y otro del torneo final. La idea original, en principio, era que los dos campeones de las dos ruedas definan un supercampeón, digamos, jugaran. Sí. Bueno, una cosa así. Medio lógico, medio ilógico, sí. no lo sé. La cosa es que terminaron haciendo lo que estaban haciendo antes, apertura y clausura. Porque no hay ninguna diferencia, salvo esa super final que se juega al finalizar los dos campeonatos. Sí, se sigue llamando inicial a algo que está terminando. O sea, la segunda mitad del año sí. se le dice inicial. Lo que pasa es que eso yo te explico porque es por el calendario europeo. La Argentina. ¿Pero qué somos acá? ¿Dónde estamos? Disculpame. ¿Estamos en España? ¿Estamos en Italia? Siempre ¿dónde dicen estamos? Que somos la París de Sudamérica. Bueno, sí. bueno, podría decirle que Capital Federal podría llegar a ser, pero yo no veo de París en Chaco nada. No, yo tampoco. Pero no yo veo te de digo París lo que dice en el gente. Resto de las 23 provincias, le podría decir. Que quieren mataderos. Dice. Sí, o querer garcar más alto de lo que da el Totó. Bien, bien, es una buena frase. Bueno, sí. La cosa es que nosotros tomamos ese calendario más que nada para lo que es venta de jugadores, para, más que nada para acomodarse en ese lado, ¿no? Va por el lado de la tarasca que viene de Arafue. La cosa es que este torneo es muy similar al que era antes, a la apertura y la clausura. Hay una superfinal, es la única diferencia. Hay dos campeones, un campeón del inicial y uno del torneo final. Sí. Y un supercampeón que se disputa una final al finalizar estos dos campeonatos. Esa es la única diferencia. Sí, van a hacer una pelotudez así seguramente. ¿Cómo se llama? Sí. Capitán Tsubasa. Por ejemplo, sí, Oliver Atom. Oliver Atom. Sí, y todos los muchachos. Alto 10. Alto 10, sí, sí. Aquellos que ya lo nombramos el programa pasado, que corrían 350 kilómetros. Sí, mucho mejor que Messi. Los Messi es un salame al lado. Y había unos gemelos también, bueno, no importa. Los hermanos Corioto. Eso, los hermanos Corioto. Es decir, unos genios. Uno se agachaba y el otro le saltaba arriba y hacían tipo una cosa así. Sí. Conozco gente que trató de hacerlo y No haga esto en sus casas. Bueno, arrancó este torneo finalmente. Arrancó con el campeón, el Arsenal de Sarandí, en el estadio Julio Humberto. Se llama así el estadio. Sí. Ajá. Y el campeón volvió a ganar. Sí, le ganó Unión 1-0 con un gol en contra del arquero. Un tiro libre cerca de la mitad de la cancha, bombeadito. Limia, el arquero de Unión, fue a tomar la pelota con las manos y la mandó adentro. La pelota se iba afuera, así que es gol en contra del arquero. Ay, raro hubiese sido que le hayan cobrado mano, por ejemplo, si la hubiese agarrado con las manos. Raro hubiese sido. No fue así el caso. Ganó Arsenal 1-0 y el campeón arrancó con pie derecho este torneo. Tras cartón jugó Vélez. Sí, un Vélez que también se renovó bastante con el tema de los refuerzos. Se fueron ¿usted muchos jugadores. ¿Quiere que le diga de dónde viene la expresión tras cartón? Mientras vemos, me encantaría. Mientras vemos un tiro libre, no, un saque de arco de Belgrano. Yo no sé si veo mal, ¿vos qué ves ahí? ¿Dice River 1, Belgrano 2? Yo creo que hay dos goles de Belgrano, ¿eh? Pero no sé si uno de River, no, bueno, no cero. No, pues justo el HD ahí falla. En el es ese extremo, rincón nada más, que no se ve bien. Rincón nada más. Bueno, no sé, ahora nos centraremos. ¿Cómo va? Explícame el trascartón, gracias. Bien, cuando vos entrabas a las confiterías de la calle Corrientes, años A, le podría decir la época de González Tuñón, esos poetas... a mí también me dejó afuera. Sí, esos poetas antiguos, esos poetas que forjaron la poesía ciudadana argentina, o porteña más precisamente. Machado, me sale. Por ejemplo, Borges también, compañero contemporáneo de Tuñón. Unos cuantos. En esa época, para entrar a las confiterías, se daba un cartón. Tenías un cartón con el que era tipo un VIP. Con ese cartón vos entrabas a la confitería. Alguien te tenía que dar un cartón. Era conseguir la entrada VIP para entrar. Obviamente, la entrada no va a ser para salir. Y ibas entonces. Decía, usted pasa tras cartón. O sea, usted pasa luego de su cartón, claro, cartón luego de presentar primero el cartón. Entonces, por eso se empezó a decir tras cartón. Y entonces, tras cartón era que vos, detrás de una cosa, venías vos. Perfecto. Bien, detrás del cartón venías vos. Bueno, me gusta. Ahora, sería tras entrada en la época de hoy, por ejemplo. Ajá. Primero pasa la entrada. Ajá. Después pasa usted. Claro. Bueno, tras cartón jugó Vélez, entonces, y ganó 3-0 con una dopieta. Como dicen en Italia. Duplica. Sí. Seba Domínguez y un gol de Lucas Prato para sellar el 3-0 ante Argentinos Juniors. Vélez parece haberle caído bien el recambio de jugadores. Sí, recordemos, se fueron muchos de Vélez, se fue Barovero. Hoy arquero suplente de River y tenemos a Vega en el arco, que se hizo el primer gol, por ejemplo. Así que seguramente no sea mucho más. 2-0 va ganando, dice Lu Belgrano, ganándole gracias a River. Muchas gracias. Acá se parecía un 1, pero es un 0. Uh-huh. Son sus ganas, me parece. Se fue el Burrito Martínez, se fue Víctor Zapata, se fue Fernando Ortiz. O sea, muchos jugadores dejaron la institución. Vinieron otros, por supuesto. Uh-huh. Y Vélez, aparentemente, sigue siendo ese equipo sólido que es en los últimos años se transformó de la mano de Gareca. Aparentemente. Diga Gareca muchas veces rápido. Gareca. Bien, nada, quería que quede claro. Perfecto, quedó clarísimo. Ayer arrancó la academia, justo se me fue el pulpo y le iba a decir que la academia arrancó con un empate. Sí. ¿Sí? Con un gol justamente de Fernando Ortiz, que lo nombrábamos recién. 1-1 salió la academia, pulpo. 1-1 viene masticando pan casero. Cariñano, no, gracias, te agradezco. Cariñano fue el autor del empate para Rafaela, 1-1 en el cilindro. Vamos a ver cómo se acomoda Racing, otro de los equipos que se reforzó muchísimo. Usted sabe que cuando hay muchos cambios en un plantel es medio complicado. Si los resultados empiezan a dar desde el principio, puede llegar a amalgamarse. ese enjundio de jugadores. Muy bien. Pero no siempre es así. Quilmes le ganó a Boca 3-0. Es una de las sorpresas de la fecha. Ajá. Sorpresa más que nada por el resultado, no tanto por las peripecias que tuvo que pasar Boca para volver a la Argentina desde Venezuela. Sí. Sí, que todos estuvimos al tanto. Uy, todos. Nos enteramos aunque no quisiéramos. Sí, aunque no quisieras, te enterabas. Uh-huh. Tardó muchísimo realmente Boca en volver. Un problema de aparentemente de la organización que los garquetearon. Ajá. Pero bueno, también está la muñeca ahí de los dirigentes de Boca, que bueno, no funcionó del todo bien. Y los jugadores tuvieron que pasar más del tiempo esperado en Venezuela, entrenando en condiciones que no eran las mejores. El viaje a cuestas, volvieron recién el jueves, creo que llegó acá el plantel. Ayer jugaron y Boca adelantó la fecha al sábado, ya desde antes, porque juega el miércoles la final de la Copa Argentina con Racing. Ajá. El miércoles a las 8:15, pueden verlo en la televisión pública. Yo estaba esperando, ¿cuándo se va a terminar esa Copa Argentina? Sí. Y resulta que es el miércoles que viene. El miércoles que viene se termina, después de tanto tiempo. Me parece bien. En otros resultados de la fecha, Independiente visitó a Newell's allá en Rosario. En 8:34 de la noche. Con la vuelta de Maxi Rodríguez, que fue creo lo más importante del partido. Maxi Rodríguez, que hacía mucho tiempo estaba... Maxi Rodríguez. La fiera, Rodríguez. Aquel gol en la casa de su abuela que gritamos... Bueno, usted no estaba. No sé. Contra México en el alargue, en el suplementario. Ah, sí, en México verdad. De la Volpe, ¿se acuerda? Sí, bueno, sí. Esa volea. Sí. Eso y no mucho más. Yo vi el primer tiempo entero y me parece que Newell's tiene un equipo como para jugar más o menos bien al fútbol, cosa que es difícil de ver en este fútbol argentino que tenemos. Veremos cómo le va con estas incorporaciones que hizo Martino y cómo arma el equipo. Se va mucho al bulto. Mucho al bulto, mucho. Colón le ganó 1-0 a Lanús con gol de el torero Iván Moreno y Fabianesi. Epa. Nacido en España, ¿sí? Uh-huh. El jugador español, podríamos decir. Le ganó 1-0 a Lanús. Eso por lo que fue la fecha del sábado. Hoy tuvimos la victoria por la tarde de San Lorenzo de Almagro. Uh-huh. Que ganó 2-1 a San Martín de San Juan. Un San Lorenzo que otro equipo que hasta hace 10 días atrás, sin exagerar, tenía menos de 20 profesionales. Y apareció Don Marcelo Hugo, por ¿sí? suerte, ¿sí? Y empezó a traer jugadores de todos lados. Billetera mata presidente. Mata presidente, mata lo que sea. Sí, ajá. Se fue el presidente que ya había anunciado que se iba a ir. San Lorenzo convulsionado desde lo institucional. Uh-huh. Llamarán a elecciones dentro de no mucho tiempo y aparentemente no se va a candidatear como presidente Tinelli, pero sí va a estar ahí metidito como algún carguito va a tener. Bien. Porque yo calculo que va a querer ver de adentro la tarasca que puso. Que la usan, claro. ¿Algún jugador de fútbol con nombre artístico? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan? Chelo Delgado. Pero es de Marcelo. Yo te puedo comentar. Uno que, a ver, por ejemplo. No sé, porque Nito Mestre, por ejemplo. En realidad se llama Carlos Alberto Mestre. Bueno, pero por lo menos mantuvo la apellido. Es muy raro, claro. Pero por ejemplo, Horacio Guaraní. Se llama Heráclito Catalino Rodríguez. Anda cagado. No tiene nada que ver. No, nada. ¿Cómo se llama Leonardo Fabio? A ver. Jorge Jury. ¿Jury? Nada que ver. Nada que ver. Bien. Charlie Alberti se llama Carlos Alberto Fisicia Gigliotti. Es un quilombo. Mejor Charlie Alberti. Y punto. Carlos Alberto, Charlie Alberti. Alberto no me gusta. Un par de cosas que no claro, le y cambié una O por una I. ¿Cómo se llama Lito Nevia? Feliz Francisco Nevia Corbacho. ¿Le pusieron Feliz de primer nombre? Sí, Feliz de primer nombre. Por eso él canta siempre. Porque él está feliz. Cris Morena. Cris Morena, ¿cómo se llama? Cristina. Negra. Cristina de Giacomi. Capelletti. Nada que ver con Morena. No sé por qué Morena. No. Si además se tenía de rubio, digamos. Pablo Larcón es Rodolfo Francisco Maraboto. Y así tengo millones, Ustedes pueden Maraboto. Ir preguntando los nombres que tengan y bueno. Pergolini se llama con B, dice Maxi Aguirre. ¿Pergolini? ¿Cómo con B? Con B larga se llama Pergolini. Pergolini. ¿Será Bergolini? ¿Vos decís? Muy bueno. ¿Y se habrá cambiado a Pergolini? Esto no lo sabía, no, ¿eh? No, yo tampoco. Es muy interesante. Le voy a mandar un mail mañana. No lo voy a decir porque queda mal, dice, pero sí, parece que se llama Bergolini. Bueno, mañana le mandamos un email. Mañana hola, le mandamos. Hola, sí, Bergo. Amor, Nacha Guevara me encanta. Cleotilde Acosta. ni siquiera Clotilde, es Cleotilde. Ah, sí. Y bueno, bien. Pero ahí te das cuenta por qué se los cambian, ¿no? Hay algunos que están obligados, realmente los obligaron. Sí, sí. Bergolini, la verdad que no está también. Muy bien. Sí. Se dice que hasta si pones unos mangos en el registro civil, te podés cambiar un par de letras. Unos mangos en el registro civil, dice el pulpo. Todo por Arafo, ¿eh? El pulpo, muy bien. No, por Arafo maneja. No, posta, en serio, está en el código civil, ahí, ¿eh? Como que vos vas y si te llamás Jorge Culo Rotten. Rotten. Culo Rotten. Se pone. Culo Rotten. Sphinter Alice. Se pone por ejemplo. George Michael. ¿De qué nacionalidad es George Michael? ¿No es americano? Sí, eso. Pero ¿de qué ascendencia? Norteamericano, perdón. ¿De qué ascendencia? ¿Ustedes le ven cara así, como perfil qué? Gay. No. Eso no es una nacionalidad. No hay una nacionalidad. No hay gaylandia. No, los gays que viven en el mundo no hay una diáspora de gays. Es como un continente, como de África. Claro, bueno, había un cura el cura quería la puto isla acá cerca de los parques. Nah, ¿te acordás? Un genio. Sí, un cura, la verdad. Hermanado, ¿no? Hermanado, sí, con la sociedad. No, la verdad que no sé. Bueno, George Michael es griego, por eso se llama Georgios Kyriakos Panayotou. ¡Qué genio! ¡Imposible decir! Panayotou. ¿Cómo te llamas Panayotou? Kyriakos. Ese es su segundo nombre con K, obviamente, ¿no? Tiene todo escrito en esos simbolitos raros. Claro, sí, Epsilon. Griego, dice Maxi Aguirre. ¿Viste? Tenía razón, es griego. Tiene perfil griego. Bueno, estábamos hablando de deportes de ahí antes de que yo entrara con todo esto. Ya terminamos con lo que se está jugando de la fecha. Hasta ahora, All Boys empató en Mendoza con Godoy Cruz 1-1. Y en lo que está cerrando la fecha hoy, River pierde 2-0, como dijimos recién, con Belgrano de Córdoba. Belgrano de Córdoba hace un año y un poquito más lo dejaba a River en la B Nacional, lo recordamos todos. River arranca el campeonato justamente contra ese equipo y el resultado no es el mismo, porque en ese caso fue un 1-1, pero la embambinada sí es la misma. Y River es una vez más sopla moqueteado por este equipo cordobés. Evidentemente la sombra negra, podríamos decirlo así. Mañana cierran la fecha Tigre con Estudiantes de La Plata. Un Tigre que fue uno de los animadores del campeonato anterior, que llegó hasta la última fecha con chances de poder salir campeón. Pero bueno, se lo quedó a Arsenal de la mano de Don Julio, digo, en el estadio de Don Julio. Sí. En el campeonato, su primer campeonato en historia. Cierta suspicacia en sus comentarios deportivos. Para terminar con el fútbol, ya el miércoles, como dijimos, termina la Copa Argentina. Esta fecha se va mañana y River está. ¿Cuánto va? Parte no la llego a ver, pero bueno, debe ir promediando ya el segundo tiempo, imagino yo. No mucho más para comentar, más que nada, que este torneo va a traer cola, porque yo no creo que dure demasiado. Es un torneo que ya se intentó, vos lo recordás seguramente igual que yo. Aquella victoria de Newell's Old Boys de Rosario en la Bombonera, una tarde de muchísima lluvia por penales, con el Loco Bielsa en el banco de Newell's, hacía sus primeras armas como director técnico. Sí, no lo recuerdo en absoluto. Bueno, usted sabe. Eso fue algo parecido, que fue un intento que se hizo en el fútbol argentino de proclamar a los campeones de las dos ruedas. En ese caso, bueno, eran dos torneos. Es un supercampeonato. Esa final se la llevó Newell's Old Boys. Y se contabilizó esa única final como el campeonato, no los torneos que ganaron individualmente cada uno. Por ende, Newell's salió campeón esa temporada. Duró un solo año ese invento. Y se inventaron otras cosas. No sé si te acordás vos, la definición por penales. Ah, no sabía que se había inventado la definición por penales. Hubo dos torneos que en el fútbol argentino se definían por penales los partidos empatados y le daban un punto extra al equipo que ganaba esa definición por penales. Y si vos empatabas y perdías por penales, te llevabas un punto, ¿sí? No es que lo perdías, pero era un punto más y bueno, era una porquería. Así que tampoco duró mucho. Vamos a ver cuánto dura. Reglas. Esperemos que en algún momento alguien con un poco de cerebro entre en la Asociación de Fútbol Argentino y haga un campeonato como corresponde. ¿Se propone usted? ¿Entraría usted ahí? Yo no entraría porque Don Julio no me lo permitiría. Antes me encontraría en una zanja. Sí, bueno, no queremos verlo en una zanja, dime amor. Por favor, hay muchos programas todavía por delante. Prefiero putear desde acá. Son las 8:42, ese fue el resumen entonces del deporte nacional, del fútbol, todo lo que tiene que ver, porque usted ya lo escucha el domingo y el resto de la semana se le queda en la cabeza. No tiene que escuchar otros programas de deporte, porque de ahí ya se lo cuenta todo acá. Y lo que pasa el resto es repetición, repetición y más repetición. Vamos a ir entonces, Pulpo al momento, Ibáñez Menta de la noche. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Pero la... Muy bien, señoras y señores, hoy la gorda no vino, así que nosotros preparamos este momento de video para que usted, sentado frente a la pantalla de su computador, egocéntrico.com.ar, mientras facebookea, mientras boludea así su domingo y se interneta, nosotros le damos o proveemos un poco más de esa distracción virtual de la cual nosotros hacemos gala todos los domingos. La galeta. Sí, hoy vamos a pasar, entonces decíamos que en la efeméride que estuve buscando hoy, en la previa de este programa, encontré que hoy, un día como hoy nacía Narciso Ibáñez Menta, un personaje que nos aterrorizó a todos, no por hacer algunas, digamos, acciones maléficas contra nuestra sociedad, sino... en algún punto todo lo contrario, hacer buenas tiras de terror o suspenso en la televisión argentina. Un precursor, digámoslo así. Un tipo que tenía, además, hoy justamente estamos hablando de los... ¿cómo se llama? De los nombres artísticos. Podría decirse que Narciso Ibáñez Menta era nombre artístico, pero no. Es el era posta, posta. Sí, parece que sí. Nació el 25 de agosto... de 1912, lo cual no es este día. ¿Está bien? ¿Pero dónde está sacando la info? Porque puede ser en otros lados. Ah, ok. Con tan solo 8 días hizo empieza su primera con aparición. W. Sí. Y termina con Wikipedia. Wikipedia. Pero bueno, podría estar mal la efeméride también. No sabemos. Sí. Realmente entonces no sabemos si es que nació el 25 de agosto o nació un día como hoy. Bueno, pero lo vamos a homenajear igual. Hoy no es 25, hoy es 5 de agosto. ¿5 soy ya? ¿Ya 5? Sí, hoy es 5, sí. Hoy es 5 de agosto. Pero no lo sabemos. Quizás tardó 20 días en darle de alta al padre. Porque en 1912 quizás estaba tarde. Estuvo días y días sin anotarse en el registro y después se terminó anotando. ¿No anotaste al pibe? Bueno, qué sé yo. En el 34 se casó en Buenos Aires con la actriz argentina Pepita Serrador, que no la conocemos, con la que tuvo un hijo. Bueno, actor, dramaturgo y director de programas de televisión con el que colaboró en numerosas ocasiones. Aunque Narciso Ibáñez Menta se hizo popular por sus interpretaciones en el género de terror, sobre todo a partir de la colaboración con su hijo en algunas series de televisión, su trayectoria profesional fue amplia y completa, dicen las crónicas. En sus inicios siguió los pasos líricos de sus padres, pero luego, tras afincarse en Buenos Aires, obviamente... se alejó de los pasos líricos de los padres e hizo cualquier porquería. Desarrolló una etapa intensa como actor y director teatral, poniendo en escena obras clásicas y contemporáneas tales como Fausto de Goethe, La muerte de un viajante de Miller, Arthur Miller. Y Manos sucias de Jean-Paul Sartre. Un entendido en la materia, viejo. Jean Paul. En 1933 en Buenos Aires se inició en el género de terror que le iba a dar a la fama con la adaptación teatral de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, seguida con una puesta en escena de El fantasma de la ópera. Alta obra. En Argentina protagonizó 17 películas, entre ellas El que recibe las bofetadas. Epa, o sea, ponía la carita. Él, dirigida por Boris Hardy y protagonizada junto a su cuñado Juan Serrador, que era obviamente el hermano de su mujer, Pepita. Todo el tiempo para cerrarle todas las puertas. En este país, Argentina, Narciso se transformaría en una leyenda del género de terror, actuando en películas como Una luz en la ventana, La bestia debe morir, junto a Nathan Pinzón, otro así actor terrorífico. Nathan Pinzón. O de terror. Bueno, además de obras maestras de terror de en 1960, etcétera, etcétera. Dirigió obras de teatro, TV, estuvo en España, estuvo acá. Bueno, una tremenda, tremenda trayectoria. Y hoy tenemos acá no una imagen de él como director, no una imagen de él como actor, sino una imagen de él como persona. Una imagen de él mismo como persona que es exquisita. Una especie de blooper. Se fue a festejar los cumpleaños con Mirtha Legrand. Mirta lo agasaja con un jopo ochentoso y le trae una torta. Sí. Van a ver lo que pasa en el momento más encarnizado de la charla. A él le traen un teléfono, fíjense la tecnología. Le traen un teléfono a la mesa con un cable larguísimo. Porque disco, no existía el inalámbrico ni nada. Claro, teléfono de disco, de ¿no? De disco, ese que se marcaba que te equivocabas y otra vez arrancaba. Otra vez se marcaba, se discaba. Se discaba, discaba, correcto, gracias. Viene el pulpo. Y entonces le traen ese aparatajo arriba de la mesa y él se pone a conversar y el audio se escuchaba, obviamente, de la persona que estaba del otro lado. Liderito. Que, bueno, es una persona muy querida por él y él le estaba declamando todo el amor y el respeto que le tenía a esa persona. Mientras tanto pasa algo con la torta, inusitado. Narciso Ibáñez Menta cumpliendo años con Mirtha Legrand y gol de River. O de Lanzini, River 1. En este momento, 2-1, ¿no? Sí, River 1, Belgrano 2, gol de Manuel Lanzini que viene de Brasil. Brasil, se sí, fue Brasil a préstamo al Palmeiras y lo volvió. ¿Lo compraron? Al Fluminense, perdón. No, es jugador de River, ajá, las inferiores. Se fue a préstamo mientras River estuvo en la B Nacional y volvió para este campeonato y aparentemente hizo un gol. Bien. Vamos a bien ver la repetición, sí, en este instante. Un tiro libre sobre la barrera, rebota en la barrera y... ¿Vos viste un rebote? Yo no vi un... No sé, le pegó en la cabeza a alguien de la... No, pasó por sí, arriba. No, un golazo. Hermoso gol, directamente, de tiro libre, ¿eh? Pero le pegó a la barrera. Tenías razón vos, muy bien. Desvió, sí. Arriba de Olave al segundo palo, River 1, Belgrano 2. Inatajable, entonces. Último partido de la fecha, ¿verdad? No, mañana terminan Tigre y Estudiantes Platenses. Muy bien, señoras y señores, en egocéntrico.com.ar, enfrente de la pantalla, ustedes van a ver cómo ese televisorcito se transforma entonces en una imagen que empezamos a emitir nosotros. Tengan a bien, pueden maximizarla y después apretar escape y volver a su página normal. Bien. Muy bien, ahí estamos mandando entonces el videito en cualquier momento y ya. Sale 3, 2, 1. Ahí va. Qué desastre. Gran momento entonces de Narciso Ibáñez tratando de apagar el fuego. Mientras le decía, ¿no? Le comentaba a la persona que estaba al otro lado: esperá, esperá que tengo que apagar porque si no apago, chau, chau. Y cortan ahí enfrente de todo. Y seguía creciendo la cara de la... Me encantó que el cameraman agarró tipo un ángulo en el que le daba directo al fuego. Hablando así para que el fuego se... ahí. Para que no haya duda de que se prendía fuego. Me quedó colgado acá. Bueno, ahí está, ahora ya volvieron las barritas. Decía que la cara de la señora que había traído la torta era mirar al director como diciendo: ¿qué querés que haga? Es fuego, no sé, la prendieron ustedes. Tiene sí, 300 bueno velitas. ¿Cuánto cada año estás cumpliendo, Narciso Ibáñez? Hubiese puesto una sola, bueno, simbólica. Muy gracioso el momento. Espero que lo hayan podido disfrutar de la misma manera que lo hicimos nosotros. Menos mal que no existía esa que es tipo un mechero, ¿viste? La que sale para arriba. Sí, bueno, hubiese sido más decoroso poner una de esas que 70 sí, de las otras que sí parecía que se prendía fuego todo el coso. Muy bien. Ese fue el momento recordando, bravo, a Narciso Ibáñez. Menta. De terror. Un momento de terror. Pulpo, cuando quieras, me separa y volvemos. Yo... Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuise, mano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denis o de Sergio Frenin. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta. Maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. De distraerte con senos, ¿por qué no revisas bien los frenos? La, la, la, la, la. Eric Clapton, también es un nombre artístico. ¿Podrías creerlo? ¿Eric Clapton? Sí. ¿Qué nombre posta? Se llama... Usted dígame después por qué se habrá puesto Ton, ¿no? Porque se llama Eric Patrick Clap. Doble P. Eric Patrick Clap. Clap. Y es difícil de decir. Eric Patrick Clap. Mejor... Pero es un buen nombre igual, ¿eh? No Eric está, Clapton. No está mal. Eric Patrick Clap. Trío. ¿No? Eric Patrick claro. Clap, trío. Es difícil. Eric Patrick Clap es Eric Clapton. Por ejemplo, hay... Pero... Nat King Cole. Nathaniel. Sí. Porque eso es Nat. Claro. Adams Coles, el cantante de color. Claro. Por ejemplo, Alice Cooper. Alice Cooper. Alice Cooper, el que canta sí, ¿no? Pero, heavy metal. Claro, pues Alice Cooper... Alice no es un nombre de un tipo. No, Alice es un nombre de él, porque la verdad es que no sé de dónde lo habrá sacado. A ver. Pero Alice Cooper es Vincent Fournier. Ah, horrible. Por ejemplo, es muy divertido. Tom Cruise. Tom Cruise, no sé. Tiene número su nombre. A pasar. Sí, tiene número, como decir Juan primero... Sí. Bueno, él se llama Thomas Christ Mapother IV. Hold now. Es como que hay tres tipos antes de él que se llaman igual. Yo sé que Elton John no es el nombre de él. Por ejemplo, Elton John me parece que tiene otro nombre. Por acá lo tenía yo, ¿eh? Por acá lo tenía. Tom Jones, sí. Por ejemplo, Thomas Woodward. Sí, Tom Elton Jones. John. Elton John se llama Reginald Kenneth Dwight. Tal cual. Así mismo. Así un montón de gente que no entiendo por qué no hace honor a su nombre y por todo lo contrario se lo cambia. Para que los carteros no lo molesten. Quizás. Para que... Pero ¿para qué no se sé. Hace tan famoso después? Claro, una vez que se hace muy famoso ya... Ya está. No claro, tiene capaz mucho. Lo que tendrían que hacer es cambiarse el nombre y cuando se vuelven famosos se le vuelven al anterior. Podría, no, tal cual. No. Y dejar el nombre artístico, sí. De, bueno, pero se caga él también. Sí, bueno. Porque ya después no lo conoce nadie, por ejemplo. ¿Eh? Pero a mí me divierten los argentinos porque tiene como más cercanía emocional con nosotros. Claro. Entonces, por ejemplo, que Norma Pons se llame Norma Delia Orizzi. Delia. Luisina Brando que se llame Luisa Noemí Gnazzo. Gnazzo. Bien, lo llaman a Pulpo. Alguien que no sabe que está al aire. Sí, no tiene idea. Evidentemente. Es mi padre y no sabe que está. ¿Cómo sigue entonces la cuestión deportiva? Sí, 2-1. Creo que sigue 1-2. Yo estaba haciendo el mate. Sí, 2-1. Sí, creo que sigue 1-2. Muy bien, señoras y señores, vamos a continuar con este programa de la mejor manera posible. Y. Creo que hay penal. Acá, creo que hay penal. Antes que nada, vamos a. Seguramente River lo erre porque es lo que está haciendo últimamente. Así que seguramente esto va a seguir 1-2. No se olviden de Sandro, dice Max Aguirre. Uy, claro, ¿cómo se llama? Sandro. Roberto Sánchez. Roberto Sánchez. Ah. Ese es conocido de las dos maneras, ya prácticamente a sí, esta altura, ¿no? Bjork me interesa. Ah. Bjork. Eso es impronunciable. Yo quiero que lo pronuncies, ¿eh? A ver. Es dificilísimo este apellido. Gudmundsdóttir, con doble T. Claro, no, imagínate. Sé, no se queda clara la imagínate, viene Gudmundsdóttir. Se llama Bjork. Se llama Bjork. Sí, pero el apellido es... Gudmundsdóttir. Dificilísimo. Dificilísimo. David Bowie se llama David Robert quedó mal, Jones. Quedó mal el arquero de Belgrano, está... El arquero de Belgrano no sí, se mueve. No se mueve y es... Cuando no se mueve... Duro, ¿eh? Feo y preocupante. Asistimos a un momento amargo del fútbol argentino en este momento... Están tratando de inmovilizarle el cuello en este momento. Mamadera. Está caído redondo sí, en el sí, piso no, el arquero. Y el primo, de, el primo de Rodrigo. Rodrigo Bueno. Ah, sí. Claro. Es verdad. Que se ponía la camiseta de Rodrigo. Cuando... Exactamente. No sé si la sigue teniendo puesta, pero no... Está bastante mal por lo que se ve. Está tirado. Preocupa esto. La verdad que estas cosas son las que... Tenemos, ahí levanto la mano. Bueno, está vivo. Estaría vivo, señoras y señores. Igual que Kino, primicia. Igual que Kino, estaría vivo el arquero... No de, así Chavela de, Vargas. No, lamentablemente. Ni Sandro, que ni recién Sandro. Lo estábamos evocando. Muy bien. Vamos entonces a continuar con este programa de la mejor manera posible. Ahora algo muy interesante. ¿Qué hay? Antes de ir al momento telúrico, ¿no? Que venga. Algo muy interesante que es esto.

Momento tenso. Un jugador de Belgrano pasa a ser el arquero. Le pusieron la casaca porque echaron al arquero después de haber puteado unas cuantas, de haber dado unas propinado algunas insultos al árbitro. Lo rajaron. No fue gol de River. No se repite el penal por invasión de cancha. Y está sacando entonces desde el arco el arquero de Belgrano. ¿Para qué? No sé qué pasó. Hay saque de arco para Belgrano y sí. Roja para Olave. Efectivamente. Hay un jugador de campo ahora en el arco de Belgrano, que sí. Se tuvo que poner el buzo porque Belgrano no tenía más cambios. Mientras vemos cómo sale Olave protegido por la policía, con los escudos de la policía, evidentemente le tiran cosas. Algo habrá hecho Olave después de la ejecución del penal. Frase desafortunada. Sí, algo habrá hecho para que lo rajen. Pero bueno. No sabemos bien qué. Lo vemos en la sala de teletipos, vemos los ademanes con los brazos que hace el arquero, como diciendo, yo, a mí, soy un garoto de Ipanema. Hace montoncito. Pero bueno, lamentablemente, Belgrano se quedó sin arquero y ahora un jugador de campo está, bueno, haciendo lo que puede para hacer... Y a la... No. ¿Qué pasó? No, se interrumpió la señal. ¿Cortina? Pensé que estábamos perdiendo la señal. No sé qué pasó. Pero no. ¿Zafamos? Debe ser una cortina. Debe ser una cortina de humo que nos están queriendo sacar del aire, evidentemente, y no está. ¿Está en tiempo de descuento? Sí, ya está por sacar del arco entonces el jugador. No sé si... ¿Qué te pasó? No. Dale. ¿Se va o no se va? Fórmula 1 este. Sarapucay, noche para todos. Hemos recuperado entonces la señal. Sí. Menos mal. Porque ya parecía que no entrábamos. Estábamos conectando ahí los corruptores acá. Los interlocutores que teníamos. Y le enganchamos uno, enganchamos el otro y empezó a hacer la... Parecía que teníamos la señal y no teníamos la señal. La estática era que no tiraba nada. Va creciendo la estática y no... Y usted sabe que en el campo la estática es la luz mala. Es la luz mala, sí. Usted si ve de lejos la estática es la luz mala. Y a nosotros nos vende la ruta y nos dice... Una vez nos tiraron piedra. Sí, y creyendo que esta radio era la luz mala. No, esta radio es buena. Pero estamos emitiendo acá. Estamos emitiendo para todo el mundo, para todo el país. ¿Y para el país que... Que nos sigue, para que tiene la radio Spica Wi-Fi, por ejemplo. ¿Quién no va a tener la radio Spica Wi-Fi? Todo el mundo la escucha. Sí, yo la tengo enganchada al caballo. Ya me han llamado unos gauchos de Islandia también. ¿Sí? Sí, no entendí nada, pero... No, yo sabía que eran unos gauchos. ¿Dónde queda Islandia? Queda uno lejos y frío, mirá. El lugar lejos y frío. Es más lejos... Que la estancia de Don Gaulio. 60, 70 leguas. Detrás de la estancia de Don Gaulio. Detrás, hola. Detrás mismo. Así que, bueno. Y acá estamos de vuelta, entonces estamos. ¿Cómo le va? Sí, bien. Bergolesio. Acá mirándole el partido nomás. Usted no tiene nombre artístico, no Bergolesio. No tengo. Yo soy un boludo que nosotros pasa nada. Acá no tenemos nombre artístico. Tendríamos que ponernos para tener un poco de glamour. ¿Cuál me podría poner yo? El Graubecio. El Graubecio es un buen nombre. Eugraubecio. ¿Cómo se dice? De los tíos abuelos, de los tataranietos. ¿De quién? De acá, de la gente del barrio. No sabía. De la gente del campo. Bueno, escúcheme, le traigo acá. ¿Qué tiene ahí? Uno, Zapucay primero, mirá. De arriba del caballo ya le voy tirando la copla. De chiquito perdí limona. De adolescente fui de ariero. De grande me hice caficio y me rompieron el agujero. Yo tengo uno acá. A ver, tíreme uno. A mí me gusta el poroto. ¿Así? Pero comerlo no puedo. Ah, no. Me da dolor de barriga. ¿Así? Y gana de tirarme un pedo. Pero escúcheme. Porquerío, ¿cómo salió? Yo le voy a limpiar entonces un poco la reputación. Mi suegra subió a una higuera para quedar bien conmigo. Ah. Cuando miré para arriba, qué asco le agarré a los higos. ¡Los higos! Atiéndame, nosotros tenemos artistas también. Tenemos artistas nosotros también en la radio. Y vino de 17 leguas el guacho con su... Vino, sí, vino, trajo vino con su guitarra. ¿Cómo le va? ¿Qué hace? ¡Qué serio que está empallador! Es parco nomás. Atiéndame, usted vino con su... con el bagual y la... la vihuela. La vihuela, sí. ¿La qué? Sí, sí, la vihuela. Ah, parece uruguayo. Sí, sí, sí. Parece sí. De la, ya, y un amargo nomás. Del oriente. Algo de citarrosa tiene. ¿Quiere un amargo o no quiere un amargo? No, no, no. Usted... yo le dije, va uno. Atiéndame entonces, ya que estamos acá. Guitarrero, ¿usted sabe payar? Más o menos. ¿Sabe hacer paella? ¿Y la paella? ¿Sabe hacer payada? Payada más o menos. Bueno, entonces vamos allá. Vamos a mirar con la payada. ¡Canejo, mierda! Con la payada. Muy bien, entonces atiéndame. Ya que estamos acá con la payada, vamos a llamar a la China para que le paye usted un poco porque... Que me acompañe la China. Ahí vamos, entonces vamos a traerla acá. ¡Hola! ¿Cómo le va? Bien, acá estamos. Estoy trayendo unos ricos pastielitos. Unos pastelitos, qué rico. Nomás me encantan los pastelitos. ¡Pastielitos! Qué rico que son. Gracias, ¿qué son de gracias por los pastielitos. Le voy a pasar ahora al Wermundio, le voy a pasar. Y dele. Una niña tan hermosa, era tan linda y cuidada. Una niña tan hermosa, era tan linda y cuidada. Sí soy, sí. Pero al ponerte más vieja, te hiciste vieja y tarada. ¡Abrace Vito! Está ahí, ¿no? Ahora déjeme a mí. A ver, dígale nomás. Vos me decís en tu copla que era linda y mejorada. Vos me decís en tu copla que era linda y mejorada. Y es tu facón que no corta todas promesas, más nunca nada. Estuvo duro, estuvo duro. Yo le contesto nomás, déjeme a mí. Vieja, no digas que nada. Mis 8 hijos tan buenos. Vieja, no digas que nada. Ah, se puso duro el hombre. Mis 8 hijos tan buenos. Soy cemental al hacerlo. Yo toco apenas y te duermo. ¡Epa, epa, epa! ¡Opa, opa! Yo le voy a contestar. Viejo, no te florees de grupo, que los gurises son de otro. Viejo, no te florees de grupo, que los gurises son de otro. Vos si la tenés de adorno y además sos un estorbo. ¡Oh, qué duro! ¡Qué duro! ¡Ah, qué duro! ¡Qué duro! ¡Gracias, venga, payador! Venga, a ver si la tengo de adorno. ¡Venga, acá nomás! ¡Gracias! ¡Gracias, payador! ¡No la saque! ¡No la saco acá! ¡La saco acá, mira! ¡Puerta y todo, la saco! Muy bien, entonces... ¡qué linda payada que se armó! ¡Qué linda, sí! De repente, ¿de dónde está...? ¿Usted ahora se vuelve para su pueblo? Sí, sí, vuelvo para allá para... ¿Y vino para esto nomás? Se vuelve para el pueblo, entonces. Sí, sí, que vaya, ¿no? Entonces, sí, tiene un... Le vamos a dejar un saludo grande, ¿no? Obviamente le vamos a dejar un saludo. Así que... Sí, para el payador que vino muy amablemente. Muy amable, ¿eh? Sí, sí. Sí, tranquilo. Entonces, escúcheme, la semana que viene tenemos... ¿Qué tenemos? Una entrevista con unos sembradores de soja. ¡Qué grande! Que son dice unos que genios. Andan sembrando soja en los balcones de las... allá de Pueyrredón y Corrientes. Ahí en el centro de ese lugar. En los balcones de Corrientes y Pueyrredón. Qué lugar así de mierda mismo, ese. Parece, sí. No, sí, últimamente estoy medio deprimido, ¿viste? No, no puedo dormir. Me aburro fácil. ¿Pero qué pasó? ¿Qué? O sea, ¿qué anda pasando? No, no sé, yo... Hasta la fiesta estuvo todo bien, ¿viste? No sé qué pasó, pero... Vino Navidad y yo no sabía qué hacer. Ya no sabía que eras de los que se deprimían con las fiestas. A mí me gusta, ¿no? No, pero a mí me encanta la fiesta. Yo la paso re bien. Como Vitel Toné, como los turrones, los manises. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué te falta en la vida? Pero te digo que no sé qué me pasa, qué me falta. No sé... Como que vivo siempre enclaustrado en mi casa mirando la tele. Ah, los problemas de la vida rutinaria, la vida aburrida. Eso es lo que me pasa. Estoy aburrido, es una cagada, ¿viste? Y decime, ¿Qué haces los domingos a las 8? Egocéntrico. Todos los domingos, 20 horas. Esto del efecto, está buenísimo. Hola, puta madre. Fuimos del campo directo, recorrimos. ¿Cómo anda esa tanciera? Qué lindo. Mamá, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? La pisa y sale. Y estamos en la ciudad, en el rinconcito entonces de Pulpo, musical, sí, del buen gusto. Bueno, ¿qué gusto tiene la sal? Lo de hoy. La sal es salada por lo general. El día de hoy he traído, queridos discípulos del gusto musical. No, traje una movida, digamos, una corriente musical que yo, a mí me gusta como asociarla a otras bandas inglesas y de esa índole, que bueno, se llama básicamente post rock. O sea, lo que vino después del rock. Lo que vino después del rock. Entonces se supone como de la gran era del rock, ¿no? Que termina en los 70, 80. Y antes a partir del surgimiento 90, del pop, digamos. Claro, antes del surgimiento. Era. Y ahí como que se divide, ¿no? Parece el grunge. Claro, esa movida. Entonces el rock como la gente clásico. De Seattle. Claro, Seattle. Gente de Seattle. Los 90. Como, por ejemplo, Nirvana o Pearl Jam. Bueno, pero por otro lado surge otra movida, ¿no? Porque eso es como una respuesta un poco más reaccionaria y más fuerte de lo que fue el rock. En cambio, esta movida del post-rock es una mezcla entre lo que estaba surgiendo de la música, digamos, electrónica, un poco. Electrónica en el sentido, digamos, estricto, ¿no? Como de elementos electrónicos, ¿no? No necesariamente. No lo que se conoce hoy como música electrónica, digamos. No, o sea, en realidad lo que se conoce hoy como música electrónica estrictamente es eso, es música hecha por medios electrónicos, pero digamos, están como todos esos géneros así de la música electrónica, House, el drum and bass, el dubstep, bueno, todos esos. El trance. Bueno, pero no, esto toma elementos de la música electrónica y también toma elementos de una música que en los 60 empieza a aparecer, que es la música minimal. La música minimal que, digamos, tiene como recurso repetir mucho una idea o, digamos, utilizar una misma idea musical y, digamos, procesarla con cambios mínimos, digamos, ¿cómo se dice? Tratar la idea musical con pequeños cambios y que eso sea la obra. Bueno, en este caso está más en el terreno de lo popular. Esta banda que está sonando ahora se llama This Will Destroy You. Esto te va a destruir. Esto te va a destruir. Y es un poco cierto, medio que te pones a escuchar eso y te hace un poco mierda, ¿no? Como que terminás así, medio como, Bueno, yo algo tiene que hacer, se supone. Si es arte, de claro, alguna manera sí. Algo tiene que hacer. Digamos que es... A mí me parece que la música minimal y eso de los pocos cambios es como... En respuesta así a lo súper detallado, es como lo que más efecto tiene en el arte, ¿no? Lo súper minimal genera como una cosa de vacío, de bueno, ¿y acá qué pasa? ¿No? Para que complete el oyente, para que complete el que ve, como dejar esos cuadros en blanco. Sí, sí, pequeñas como cosas, y bueno, esto se repite todo el tiempo, ¿qué más hay para decir? Y bueno, a uno le pasan muchas cosas cuando escucha que algo se repite muchísimo, ¿no? No es lo mismo empezar a escuchar algo que se va a repetir. Por este programa, por ejemplo, claro, se repite constantemente. Se vuelve sobre sí. Bueno, esto es This Will Destroy You, que es una banda estadounidense, que es de la movida estadounidense del post-rock. Después, por la movida inglesa, this is Radiohead. tiene cosas de post-rock. Radiohead. No es estrictamente post-rock. Y en Islandia, ya que veníamos en islandés, está, yo supongo que el mayor exponente del post-rock, que es Sigur Rós. Hace poco salió una película sobre Sigur Rós que se dio en el Bafisi, que yo no lo pude ver porque todos los frikis se fueron a comprar la entrada para Sigur Rós y yo me quedé afuera. Acá está Cita Rosa. Está Cita Rós. Jaime Rós. O Tarragó Rós. Pero bueno. Sí, esto es otra cosa, digamos. Y este tema se llamó Threads. Y bueno, tienen, creo que sacaron un disco este año, pero este disco es del 2008. Y bueno, eso es básicamente el tipo de música del que estamos hablando. Sí, ahora voy a poner otro temita. Tengan en cuenta que yo estoy trabajando con YouTube y se puede trabar un poco. Bueno, eso es problema. No revele su fuente. Sí, es mi fuente de YouTube, porque si no, tengo que traer archivos y pesan un poco. Y encima me mete publicidad, ¿viste? Cosas así. Sí, a lo loco. Atiéndame, entonces, ¿podemos escuchar una parte o nos va a destruir esto? No, nos va a destruir, pero bueno, nos va a dejar un poquito pensando. ¿Cómo se llama este tema? Se llama The World Is Our. El mundo es nuestro. Bien de ahí. Tiene un pequeño documental. El video. Así es el tema. Experimental, en algún punto. Domingo de Bruma. Esto va a destruirte. Los gatos se esconden debajo de los autos. Los perros saben a dónde van. Las aves no trinan. El mundo es nuestro. Bueno, vaya. Creo que fue suficiente. Pero genera algo, ¿no? Sí, ¿no? Es como, digamos, tiene pequeñas variantes. Se van como, por lo general lo que utilizan es la sumatoria, como que se van sumando cada vez más intensidad y el tema explota en un momento así. Y vos decís, ¡la puta madre! Que vale la pena estar muy... Muy bien. No, bueno. Y quería hablar de una cosita, ¿no? Porque hoy arrancamos hablando de los sueños y eso. Sí. ¿No saben lo que me pasó esta mañana? No, esta mañana. Me pasó algo tremendo. Sí, do o re. ¿Ustedes saben lo que es un sueño lúcido? No. Yo sé lo que es un sueño húmedo, podría llegar a saberlo. El sueño lúcido a mí me pasa constantemente. Yo puedo estar... usted sabe que sí. Mucha gente dice, se queja de que sí. Cuando me habla o me dirige la palabra, yo no contesto. No, pero sí, eso es estar como despierto en cualquiera. Yo le estoy hablando de otra claro. cosa. Claro, vos pones en cola las cosas que te van preguntando y después vas sacando de a una de cinco minutos después. Lo que pasa es que el ancho de banda de Gort es como... Bueno. Tengo problema con mi buffer, pero sí. No sé si experimenté. A ver, cuénteme. Bueno, le digo. El sueño lúcido se trata básicamente... Yo por febrero estuve investigando. Por febrero. Ah, mirá. Que el sueño lúcido es cuando uno en un sueño percibe, por alguna razón, que está soñando. Ah, te das cuenta. O sea, vos es un estás sueño. En tu sueño y decís, ah, ok, yo estoy soñando ahora. No pasa nada. Como viste cuando estás despierto y te pellizcas y decís, uy, a ver si estoy soñando. No, me duele. Bueno, sí, imagínate que haces eso y no te duele. Ah, entonces estoy soñando. Claro, es te das cuenta eso, que estás soñando. No pasa nada que el bondi venga de frente a 200. Total, estoy soñando. Te estoy soñando. Bueno, pero ahí está la cosa. ¿Qué pasa si yo sé que estoy soñando? Porque es relativamente común que la gente... Que haya gente que se da cuenta de que está soñando. Pero otra cosa es darse cuenta de que está soñando y no despertarse y hacer cosas en el sueño. Consciente, digamos. Esta mañana yo volví de un bar a las 5 de la mañana. Me fui a torrar. Borracho, seguro. No, perfectamente sobrio. Ajá. Pensando en la vida, en los colores de la ciudad. Ok. El 15, cartel Benavides. Por favor, venga rápido a esa hora. Sí. Y bueno, llegué, me dormí. Pum, soñé una cosa larguísima y al final del sueño yo estaba abriendo un cajón, ¿no? Mis cajones tienen... Hay un primer cajón mío que tiene como pañuelitos. Sí. Tiene como paños así, como sueltos, para limpiar cosas, qué sé yo. Ajá. Y quedó uno como afuera. Y yo lo cerré, así como estaba. Y dije, si yo estuviera despierto, no estaría haciendo esto. Lo metería adentro, pues me hincha las pelotas. Y ahí dije, claro, estoy soñando. ¿Y qué hice? Me pellizqué. En el sueño. En el sueño me pellizqué, aunque no lo crean. Me pellizqué. Y despertaste. Y no me pasó nada. ¿No despertaste? No. Ah. ¿Y no te dolió? Y no, claro, porque no me estaba pellizcando. Claro. Realmente. Estaba en una imagen subconsciente mía, se estaba pellizcando, pero a mí no me estaba pasando nada. Vos seguías roncando. ¿Sabés qué hice? Me puse a volar. Agarré y dije, conscientemente, voy a flotar. Ya que esto es un sueño. Ya que esto es un sueño, voy a flotar. Y sí. Floté. Y me pegué la cabeza contra el techo dos veces. Es grosísimo lo que pasa. Atiéndame. No. Si usted está consumiendo... No lo acuse de cosas que no son... Usted me acusa y es un hecho... Limadura de metal. O chupando clavos oxidados. O lamiendo sapos. O lamiendo sapos de colores, que son los más peligrosos. Sí, son los más peligrosos. Lo pueden llevar a tipo cuestiones como esa. Hello, Ramona. Hello. Lo pueden... Se acaba de conectar. Lo pueden... Le pueden hacer ese tipo de cosas. Sueños lúcidos, una cosa... Te estoy hablando de algo neurológicamente comprobado. ¿Ah, sí? Sí. Cambia la ¿qué universidad? Massachusetts. Yeah, you know it. Gran universidad que tiene convenio con nosotros y tenemos nosotros convenios con ellos. No, obvio. Pero es posta. Bueno, el otro día hablaba con una persona sobre qué es lo que uno percibe. Ajá. Digamos, mucha gente tiende a pensar que lo que... percibe es lo real y lo que no puede percibir básicamente es una truchada, uno no lo percibe, no existe. Claro, bueno, no existe. Pero está comprobadísimo, señores, que hay ondas que nosotros no podemos ni ver ni escuchar. Ajá. Que le van por ahí. Ustedes saben que lo que vemos son ondas, son fotones moviéndose a una velocidad tal que da cierto color. Sí. Eso es lo que pasa, básicamente. Muy bien, para mí usted está guitarreando, pero no sé. Bueno, me falta como mucha data al respecto, pero eso es, son vibraciones. Básicamente. Eso es lo básico, son vibraciones. Lo mismo pasa con el oído. Ajá. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un sonido de 30.000 hercios, no lo podemos escuchar, no es ni grave ni agudo, porque no lo podemos escuchar. Eso lo escucha es una un perro, eso lo escucha un perro. Claro, pero no sabemos si es grave o agudo, porque eso es algo que define el humano. No lo podemos definir. Entonces, bueno, lo cierto es que cuando uno está durmiendo, emite ciertas ondas de cierta calidad que uno no percibe. Gases, pero por que ejemplo. Si vos agarras un aparato y lo pones cerca del tipo que está durmiendo, te percibís, podés ver el gráfico de esas ondas. Ajá, muy bien. Esas ondas cambian cuando uno tiene un sueño lúcido. Cuando uno tiene un sueño lúcido, cambia. Está comprobado que eso... Que cambia. Y el tipo se levanta y dice, sí, sí. En un momento soñé sueño lúcido, no sé qué, y se fijan ahí donde se movió distinto, ese fue el momento del sueño. Bueno, es cierto también que hay gente que le pasa más, gente que le pasa menos, y algunos dicen que se puede entrenar la cosa. Eso, ¿se puede inducir un sueño lúcido? Se supone. Tengo algunas pautitas que me tiró un amigo que nunca soñó así, pero que investigó mucho porque tenía muchas ganas de hacerlo. Me dijo que, por ejemplo, si vos todos los días te mirás la mano, ¿no? Sí. Vos te mirás la mano todos los días. ¿Pero cuánto tiempo por día? No, vos tomás como rutina mirarte la mano y hacer eso. Ser consciente, ¿no? De la consciente de que la te mano. Estás mirando la mano. Es muy probable que en el sueño, en algún momento, te mires la mano. Ajá. Hacerlo un mecánico para... Eso se supone que dispara algo. Estoy tirando como... Esto no está nada comprobado. El clérigo entero está tirando. No, claro, sí. No, pero esas son cosas que dicen en internet. A mí no me pasó eso. Yo simplemente en un momento dije, listo, estoy soñando. Ajá. Pero lo cierto es que alguna gente dice, bueno, vos podés hacer esto y como que así, cuando estás en el sueño, qué sé yo, pim, pam, pum. La otra es, todos los sueños que te acordás, anotarlos. Todos. O un grabadorcito y hablar bajito. Porque si hablas fuerte, cambia las ondas cerebrales, no sé qué. Cambia la concentración. Entonces la cuestión es documentar tus sueños, los que te acuerdes, todo, siempre, lo antes posible. Claro, porque uno se olvida rápido del sueño. Se supone que eso va a hacer que uno sea más consciente de lo que le pasa. Vamos a hacer la prueba, entonces. Hagámosla. Sí, muy bien. El domingo que viene te cuento. Bueno. Haguemos la prueba. Son las 9 y 29. Dígame. No, estoy durmiendo otra vez, como hace 4 años, con Bonadeo. Quiero decirlo. ¿Estás durmiendo con Bonadeo? Es probable que sueñe con Bonadeo. ¿Y cómo es? Es hermoso. En la cama. Escuchás de fondo récords olímpicos, O sea, yo dejo siempre la tele de fondo y escucho récord olímpico de acá. Ah, lo entiendo. Está jugando hockey de allá. Está durmiendo con Bonadeo de fondo, ya, en la tele. Sí, en la tele. Ah, sí, porque está lejos Bonadeo. Sí. Dormiría con Bonadeo porque calculo que es tipo un osito. Y aparte, no sé cómo. Para el invierno puede ser que esté bien. Para el verano, para el verano no sé. Sí. Ya, durísimo. Bueno, insoportable, bueno. Dice Lu, claro, que ella también duerme con Bonadeo sin quererlo. Sí, sin quererlo. Una menaje a Trois con el gordo Bonadeo. Qué mal. Sanguche. Bueno, atiéndame, son las 9:29 p.m. Lo y son. Entonces tendríamos que hacer una separación y entrar en la recta final de este programa, que viene una parte muy interesante. Parece que hemos recuperado a nuestro amigo del bosque. Uy, viene el chabón. Grande. Sí, yo tengo dele miedo. Dele. Qué grande. Estoy aquí para daros algunas pistas para que vuestro español suene más acorde al patrón ibérico, porque veo que hay mucha gente interesada en ese tema. Egocéntrico, un programa de morondanga. Egocéntrico, un programa de morondanga. Egocéntrico, un programa de morondanga. Lo más importante era no equivocarse. Egocéntrico, un programa de morondanga. Alejate un poquito. Egocéntrico, un programa de morondanga. Che, qué mierda este nombre. Hola, soy el hombre mierda. Vengo por lo de la entrevista. Hombre, que no soy. Es la semana que viene. ¡La semana que viene, pedazo de mierda asquerosa! Egocéntrico, un programa de morondanga. Hay una vocal, un sonido. Che, qué mierda este nombre. ¿Y Gort? Gort. Ahora sí, si poné toda la voz de locutora, bien. Dale. Así, bien AM. Egocéntrico, un programa de morondanga. El centro de Broca produce el habla mandando los impulsos nerviosos a los órganos del habla. Pues un poco de teoría. En general, tres centros cerebrales responden por el habla de la persona. Y ahora con ustedes, su conductor favorito, Nicolás Egort. ¿Egort? Gort. Y ahora con ustedes, su conductor favorito, Nicolás Gort. Y bueno, por el momento, yo creo que es suficiente con todas estas pistas que os he facilitado. Espero que os sea de mucha ayuda, que consigáis una dicción ibérica correcta y que os haya podido servir, bueno, pues eso, para evitaros mucho tiempo de práctica, estos dos trucos que os he dado. Me despido por hoy y nos veremos pronto con más ayuda sobre diversos temas. Buenas noches. O sesno, querido. ¿Cómo está? No sé si está extraño el sesno hoy. ¿Cómo dice que le va? Bien. A ver. Escúcheme, ¿está teniendo algún tipo de problema? Porque no me genera el ruido raro constante. Estoy fumando un poco y bueno, me lastima la garganta. Espera. Uy, se calentó. Se enojó lo que salió. Escuchen. No tenía que levantar el mediodía. Bueno, está demasiado oso. Ahí va mejor. ¿Qué hace? Tenía un pollo desde el mediodía y recién ahora lo pude sacar. Ahí te lo dejé en la alfombra. Sí, ahí en la alfombra lo tenés. Si no lo sacas rápido, se cristaliza y no lo vas a sacar nunca más. Bueno, después traigo la bandina igual. Sí, yo creo que tendría que cambiar la alfombra. No, vine porque estoy recaliente y... No, para... Pulpo, ya... Pulpo, no, Pulpo, es otro animal ese. No puede ser que esté enojado. Viene, cada tanto viene y de repente se enoja. ¿Por qué se puede enojar un intelectualoso como usted? Muchas cosas me enojan, este país me enoja, en principio, ¿no? Ya es un intelectualoso de... ¿cómo se llama? De disidente. Sí, sí, de por naturaleza. Ah, sí, por naturaleza. Por naturaleza. Justamente. Justamente. Claro. Pero usted es como Zaratustra, ¿no? Que se va al bosque para olvidarse de todo y no tener nada que ver con... No, no, esas son, son palabras mayores. Yo no puedo compararme jamás con algo que haya escrito ese señor Nietzsche, que es un genio total. Bueno. Qué grande, ¿no? El intelectualoso, la humildad. La humildad, es muy importante, intelectualoso. Bueno, pero tampoco gallardo, ¿se comió un pato o algo? No, el pollo que dejé ahí. Pero hoy comí un poco de basura, porque vos viste que ahí no hay mucho más para comer que basura. Le iba a preguntar de qué se alimentaba usted, porque está en los bosques de Palermo. ¿Con qué se traba? Los patos son difíciles de agarrar. A mí se me complica, y más cuando se van para el lado de Sarmiento, que vienen todos los autos, ahí tengo que frenar. Si lo ven, lo va a agarrar la gente del zoológico, que está ahí nomás. Sí, están ahí, pero igual ya saben que conmigo no se pueden meter porque se pudre. Yo hago una hecatombe ahí. Sí, y Mauri va a tener que arreglar todas las calles después. Escúcheme, se pudre. ¿Por qué está enojado? Mira, a mí me enojan muchas cosas, como te decía antes, pero hoy estuve pensando y dije, voy a ir a la radio a hablar con ese señor de barba. A mí se refiere. Sí, sí, a usted. Porque... Me molestan los salames que se dan de intelectuales. Epa, usted es un intelectualoso, le molestan los seres humanos que se van la banda de intelectuales. Sí, pero algunos, ¿no? No todos. Aquellos, por ejemplo, los que son los de café, ¿viste? Los intelectuales de café que se visten con ese saquito sport pelotudo. No. Y fuman mucho. Muy enojado. Eso que se ve, que uno los ve, va por Corrientes. Yo a veces me tomo el bondi y voy por Corrientes y los ves a través de la... Cuando paran el semáforo, a través de la vidriera, los ves. Sí, ahí pero están. ¿Usted qué hace en colectivo? Y yo tengo que hacer trámite a veces. Sí, yo pero no... nadie le dice nada. ¿Cómo que se pone una corbata, un sombrerito y va para...? Yo soy un oso, ¿cómo me va a disfrazar de humano? ¿Y pero cómo hace para...? ¿Qué le dice uno? Como Yogi. Hola, ¿qué tal? Saco mi tarjeta, sube. Paso la tarjeta y me voy. Está bien. Es así. Es un oso documentado. Yo voy, la gente me mira raro, a mí me importa un carajo, yo voy donde tengo que ir. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, yo te decía de esos salames que se ven en las cafeterías, esos que cruzan las piernas, sí, ¿sí? Como Charly García. No, sí. Charly García no es un intelectual de los que yo esté denostando en este momento. Claro. Él cruza las piernas porque las tiene muy flacas y le resulta cómodo. Ahora calculo. No sé si está tan flaco, Charly. No, se comió un fritito, en algún momento lo escupirá, calculo, cuando largue la pasta. Y esos que tienen los libritos en la mano, no, ¿viste? No perdona a nadie. Esos libritos que no los leen ni en pedo, sí, ¿no? Los tienen al pedo en la mano. Sí. A veces cargan más de uno, cargan 5 o 6 libros, uno lo ve, parece un vendedor de libros. Claro. Porque, sí, abrí uno, salame alguna vez. Usted dice que no los leen, que los llevan así, en la mano. Los llevan en la mano, nunca los leen, uno le pregunta y no saben nada. O esos que están en las universidades, que se le dan de intelectuales para levantar seminita. Tremendo, en las esquinas, en los bares de las esquinas de las universidades, muy frecuente. Es patético, uno los ve y ya los huele. Yo los huelo y tengo ganas de desarparlo. Pero usted, porque tiene olfato de oso, intelectual oso. Sí, es verdad, eso es cierto, no te lo puedo negar. Ajá. Pero, de todas formas, uno los ve y los quiere recagar a trompadas. O sea que usted tiene un olfato entrenado incluso para los intelectuales, que no lo son. Sí, por supuesto, claro. Por supuesto. Uno los distingue. Yo creo que vos también lo distingues. Usted no le dan gato por liebre. No, a mí ni pato por gallina. Claro. ¿No? Sí, digamos. Claro. Claramente. En esta diserción que tengo yo con el tema de estos salames, está el caso de un tal Cristian, ¿sí? Que es... Es un pibe que era un rebelde, con los pelos parados, trabajaba, o trabaja, o creo que sigue trabajando en oficina de gobierno, siempre criticando al sistema, hablando de injusticias, de la reivindicación social y todas esas pelotudeces. Pero esos son temas importantes. Sí, pero no en boca de él. Ah, bien. Hasta llevaba esos pantalones rotos. ¿Y con los pitucones? Sí. ¡Qué pelotudo! Bueno. Una camiseta con el dibujo de una lengua. Indignado. Siempre llevaba, obviamente, los libritos abajo del sobaco. Sí. Sí, y hablaba de Marx y de Engels y del socialismo. Un pelotudo. Y la tele, la prensa que se vendió, que no sé qué. Y lo ascendieron de código y ahora este es un jefecito de unos 3 burócratas. ¿sí? Sí. Y cambió, se puso un traje cruzado, una camisa y una corbata, que no combina con el traje que tiene. El que mancilla de su honor, su historia. Y sí, ahora se peina engominado. Por un puñado de... Por unos mangos. Perlas. Por unos mangos, pero es lo que yo siempre dije, un salame... Traidor. Que se la da de intelectual. Sí, un traidor. De 30 denarios. Un traidor. Epa. Le encantó. Se agravó el oso. Me caliento mal. El de antes, por ejemplo, era solidario con los compañeros. Ahora es un salame, un tirano como jefe. Es un hombre de la high life, ¿viste? De esa gente que vive ahora en un barrio cerrado. Que un día esto voy a entrar en uno y voy a hacer un desastre. Sí. Escúcheme, no, pero acá preguntan si es Apo el que está hablando, no, es el intelectualoso que vive en el lago de Palermo, nuestro tengo oso miedo, que nos visita, es el oso intelectual. Alejandro, con Alejandro tomamos unos cafés ahí en Café Tabac, sí. Qué bien, cómo nos llevamos con Ale, hablamos de cada cosa con Ale. Escúcheme, tiemblan las paredes cuando se pueden hablar de ustedes. Se van todos, un no intelectual queda nadie. Del fútbol, Apo. Un intelectual de la vida es Alejandro Apo, señor. Mirá, qué bien. Bueno, intelectualoso, entonces usted está enojado con este tal Cristian que hace de cuenta que es un intelectual y usted ya le sacó la ficha. Sí, yo ya lo enganché, este se vendió por unos míseros pesos. Sí. Y acá quiero citar una frase, sí. Que es, los intelectuales y el poder, ¿sí? Ajá. Ese papel que juega el intelectual, que debería ser ideólogo y crítico, sí. Y la naturaleza de sus relaciones... con el estado de disidencia y contrapoder, pero los actores intelectuales en nuestro país son cómplices. Ajá. De los poderosos, señor. Así nomás. Dice que hay una línea de intelectuales que está cómplice del poderoso, o sea, se venden, del poder. Se venden por unos pesos al poder, señor. Intelectual debería ser un tipo que reflexiona o critica, digamos. Exactamente. Lo establecido, de alguna manera. Ellos se creen intelectuales, pero en realidad son de una pésima condición humana. Epa. Directamente. Lo dice usted que es animal, ¿no? Ignoran las cosas que pasaron en el siglo XIX, en el siglo y los principios del XX. Trabajan para grandes corporaciones de medios de comunicación. ¿Quién carajo se creen que son estos tipos? ¿Quién carajo son? Los voy a matar a todos. No, no, no se enoje acá. Los voy a matar a todos. Va a ser una desgracia. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabes lo que garpo por segundo, ladrón hijo de p? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. Yo, ¿a vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Para, prefiero cagarte a palos, a torrente de mierda. Para, y esto es para vos, para tu hija, para tu tío. Egocéntrico es gratis. ¿Qué esperas para comunicarte por acá? Un tendal de sangre dejó el intelectual oso cuando se fue enojado. Yo pisé algo acá que no sé qué es. Yo me metí en el baño y tengo un la cagazo. La flema esa, loco, que dejó el chabón. Tremendo. No, pero me llegó al tobillo cuando la pisé. Oh. Hijo de puta. Muy bien, señoras y señores. 9:40. Ha terminado el partido de River, que no 1-2. Le pudo ganar a Belgrano. No. Han no. pasado momentos deportivos en esta semana. Los principales los hemos recorrido en la primera parte de la sección deportes, pero hoy tenemos obviamente un poquito más de los Juegos Olímpicos, también de la mano de ahí, porque la semana estuvieron pasando un montón de cosas respecto de eso. Muchos los han visto y tenemos hoy aquí el resumen, de alguna manera, de todas las fechas más importantes, los momentos más importantes. Sí, tengo que seleccionar, porque la verdad que si uno tendría que hablar de todo lo bueno que fue pasando durante la semana, no llegamos. Así que tengo tres o cuatro cositas que quería decir. Primero, la medalla de bronce del Potro hoy, para Oyente 13, dedicada. Muy bien, muy bien. Cuando terminó dijo, Oyente, es para vos. Ardua pelea la del muchacho contra Federer. Contra Federer el viernes, la verdad que un partido increíble. Se le escapó por poco contra el mejor jugador de la historia del tenis. ¿Sí? Ajá. Recordemos eso, Federer es el mejor jugador de la historia del tenis. Lo marcan no solo sus resultados, sino su permanencia en el número uno. Es una máquina de batir récords. Y la verdad que el del Potro se la puso difícil. Y hoy Federer pagó esas 4 horas y casi media de juego del viernes y perdió con Murray en 3 sets corridos. Un Murray que nunca prácticamente le había podido ganar a Federer, menos en partidos de definición. Claro. Hace menos de un mes atrás los dos habían jugado la final de Wimbledon y había sido triunfo para el suizo. Esta vez ganó en su digamos en su tierra el escocés, porque ahora parece que es inglés. No, señor, él participa para Gran Bretaña, pero es escocés. Ajá. Por ende odia a los ingleses, si es escocés, si no, no sería escocés. Claro. ¿No? Pero está enemistado con los ingleses. Para los Juegos Olímpicos son Reino Unido. Con los japoneses. Correcto. Como dice... ¿Con los japoneses también? ¿Por qué? Como dice... ¿Cómo se llama? Willy. Ah, bueno, Willy, ah, Willy. El Willy personaje. Los Simpsons, claro. Él está cerca de los dibujos animados. Sí, el pulpo, se obviamente. Ha ganado un enemigo. Se ha ganado un enemigo. Bueno, la cosa es que Federer hoy consiguió la de plata en su último Juego Olímpico. Seguramente uno duda que con 35 años pueda jugar en los próximos Juegos. Pueda participar de los próximos Juegos. Seguramente esa ha sido la última oportunidad de Federer para alzarse con el oro. Se quedó con la de plata, Murray oro. Y hoy, en un partido bárbaro, del Potro le ganó a Djokovic, al ex número uno del mundo, número dos actualmente. Ajá. Le gana en 2 sets, realmente tremendo lo de del Potro. Un nivel superlativo, especialmente el partido con Federer y el partido de hoy. No así los partidos anteriores. Sí, levantó muchísimo el nivel. Lo que necesitaba para realmente darle un empujón a su carrera después de la vuelta. Recordemos que del 2009 para acá el Potro tuvo problemas físicos. Después de ganarle la final de US Open a Federer en el 2009, sí, se le complicó un poquito. Sí. Un problema físico, si calculo que mentales también. Hubo que hacer un trabajo con él, desde lo psicológico también. Está volviendo. Se miraba la mano 15 minutos tiempo, por día. Aparentemente. Sí. Así que bueno, la primera medalla va a nosotros. Nosotros sí. Somos argentinos y nosotros vamos a jugar con el Potro. Sí. La primera medalla la dio el tenis. Y la única medalla conseguida por la Argentina en tenis en la rama masculina. Toma mate. Individual. La mano del Potro, ojo. Pues ya le voy poniendo el video que usted pidió. Dale, mande, la gente mande. Puede silenciar, o sea, abre en egocéntrico.com.ar el televisorcito, lo maximiza y apaga el volumen. Tiene un volumencito abajo a la izquierda, chiquitito, un parlantito. Le da ahí y ya lo apaga. Entonces va a poder ver las imágenes mientras nosotros le seguimos contando de qué se trata todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Ahí va, 1, oro, 14 del 8 del 2004. Está Phelps. Está Phelps. Por empezar en la a nadar. Pileta. Sí, acá después vamos 2008, a nombrarle todos los récords, todas las medallas conseguidas por el atleta más ganador de medallas de la historia. Ya vemos cómo nadan. Con 22 preseas. ¿Sí? Preseas. Y presea. Se fuma un porro. Y se fuma un porro. Y igual las gana. No tiene ningún problema. Otra cosa que quería destacar es la actuación de Germán Lauro en lanzamiento de bala. Sí, es sí, verdad. Llegó. Que rompió 4 veces el récord, su propio récord, y 3 veces el récord argentino. Muy bien. En una final olímpica, salió 6º en la final olímpica. Sí. Estuvo a 3 lugares nada más. Hoy hice la cuenta el otro día, eran 40 y pico de centímetros o 30 y pico de centímetros. Epa. De una medalla de bronce. Ah. A eso estuvo nada más de conseguir una medalla de bronce. Pero esas son las diferencias que marca un atleta cuando puede competir al máximo nivel. En su curva de rendimiento, digamos, ajá, en el tope de su curva de rendimiento en un Juego Olímpico. Sí. En la cita olímpica más importante, o la cita deportiva más importante de su carrera, con 28 años, Germán Lauro rompió el récord argentino 3 veces y consiguió un 6º puesto histórico, un diploma para él, y la verdad que da gusto que pierda así. No como algunos muchachos que fueron desde acá, sí, como por ejemplo Juan Martín Pereira, que compitió en la disciplina, creo que era de 800 metros en pileta, sí, en natación, sí, que salió 41 de 43, y cuando le fueron a hacer la nota dijo, hoy me levanté mal. Esa fue su respuesta. ¿Sabes qué, Gil? Tómatela y dejá el lugar a otro, bobo. No se ponga como el intelectualoso. No, si Delpo, además de perder después de 4 horas y pico, tuvo que jugar doble mixto, sí, 2 sets más el mismo día. Sí, en realidad, yo quiero aclarar, no es doble mixto, es singles con obstáculos. ¡Ah! ¡Qué sexista el comentario de Damian Morinelli! ¡Mirá vos! Ayer fui a ver El Dictador, una película que tiene mucho ácido, como el que estaba tirando recién usted. Sacha Baron Cohen. Y en un momento, sí, le dice, vamos a tener un hijo. Y dice, ¡ay, qué lindo! ¿Va a ser varón o un aborto? Vamos a tener un varón o un aborto, le dice. Claro, sexy. Sí. Toda la película tiene ese nivel. Tiene ese nivel, sí, vayan a verla porque es muy gracioso. Sí, obviamente. Y se lo toma con. Humor, claro, sí, por favor, eso no, no se hagan nabos. Otra cosa que decía que quería decir: hoy Bolt volvió a ganar los 100 metros hace un rato, nada más, un par de horas. La final, ¿no? La final de los 100 metros. Llanos le ganó a sus compatriotas, a Zafa Powell. Y a todos los jamaiquinos y los yankees que estaban ahí, Justin Gatlin, Tyson Gay, ¿sí? El otro, le ganó a todos otra vez. Yo había dicho, le dice Gay a Tyson, va a tener problemas. No te lo recomiendo. Bien. Yo estaba viendo la semifinal y Bolt ganó así descansando, caminando, viste cómo reguló. De repente hizo pom, pom, pom, dice pom. Lo mismo acá Ramón, no sé, ganó descansando. La final la jugaba pleno porque iba también por intentando romper otro su propio récord en realidad, de 9 segundos 54. Corrió, creo que a 9.83, hizo récord olímpico. El récord mundial no es el de él. Es el de él, sí, después de su propio récord. Hizo récord olímpico con 9.83 y se volvió a colgar la medalla de oro. Contra todos los pronósticos, especialmente de un mes atrás, que yo decía en la Diamond League, en las competencias internacionales, venía con problemas físicos. Ahora, ese muchacho, su estado natural no es caminando. No, su estado natural es corriendo y se aburre cuando camina. Es infernal. Y aparte, lo que hay que destacar es el biotipo del corredor de 100 metros. No es el biotipo de Bolt, es un tipo demasiado alto para correr tan rápido. Ajá. Pero evidentemente su técnica es la que le da a él esa ventaja por sobre el resto. Vos fíjate que es el más alto de todos los que corren. La zancada larga es impresionante. Pero una persona de 1.90 m es difícil que pueda ser lo suficientemente ágil como para correr a esa velocidad en ese tiempo. Bueno, él lo logra, por eso es tan superlativo lo que consigue. Una nueva medalla para él. Perdió el hockey, lamentablemente ganaba 1-0 ante España y en una ráfaga le hicieron dos hockey goles. Masculino. Hockey masculino. Sí. Mañana tenemos leonas, tenemos básquet, tenemos vóley. El vóley que le dio dio una nota realmente el viernes ganándole a Bulgaria. Bulgaria uno de los mejores equipos del mundo en vóley. Uh-huh. Los pibes de Argentina ganan un partido bárbaro el viernes. Se acomoda mucho mejor para lo que resta de la fase de grupos y para una clasificación. Creo que ya están casi adentro en la clasificación. El básquet lo mismo, una buena victoria ante Nigeria después del tropezón que significó en la semana perder con Francia. Una descaída. Los cruces van a ser complicados, es muy probable que se cruce o con Brasil o con España. Uh-huh. Complicado. Brasil dirigido por Mañano, sí, campeón olímpico en Argentina en 2004, de la generación dorada, por supuesto. Sí. Y el España, que le viene rompiendo el sol en los últimos enfrentamientos con la Argentina. Vamos a ver cómo se acomoda el grupo. Argentina le queda mañana contra la selección de los Estados Unidos. Ajá. Yo no sé si lo dije en este programa, Dream Team no se le dice. ¿No se le dice? No, señor, Dream Team es uno solo, señor. Ajá. Con Michael Jordan, con Larry Bird, con Charles Barkley, con Magic Johnson. Te puedo nombrar todo el equipo, con John Stockton, con Karl Malone. Ese es un equipo de ensueño. Y no estos pibes que creen que son. Pero son estos, son universitarios, son los que juegan. No, son de NBA todos estos. Ah, trajeron gente de NBA. Sí. Desde el 92 para acá son jugadores de NBA. Ah, mira, yo pensé que habían traído. Llevaron. A partir de ese momento se decidió. Se ve que el Pentágono les dijo: pónganse las pilas. Sí. Bueno, el pen to gun. Bien. La cosa es que Argentina mañana seguramente internamente dan por perdido ese partido. Lo daban por perdido antes de arrancar el grupo incluso. O sea que la idea era ganar a todos los demás, menos a los Estados Unidos. Uh-huh. Terminar segundo en su grupo y segundo en su grupo chocaba contra el tercero del grupo del otro grupo. Bueno, vamos a ver qué pasa si Francia le puede ganar a Lituania. Argentina va a quedar tercero, de caso contrario seguramente quede segundo. Si queda segundo va con España, probablemente. Si queda tercero creo que va con Brasil. Creo que así van a quedar los cruces. Vamos a ver cómo se definen mañana. Y para terminar, la frutilla del postre, lo que logró el tiburón de Baltimore, Michael Phelps, que estuvimos viendo constantemente mientras hablaba de todos los resultados. Phelps haciendo su historia en el nado. Sigue el video, porque yo de acá no lo veo. Sigue el video. El tipo se mete en la pileta y sigue con un motor fuera de borda. Yo les recomiendo que presten atención a su estilo de mariposa. Sí, está, recién estuvieron pasando ahí momentos mariposanes. Ustedes presten atención, presten atención. Su, la fuerza que ejerce él en el agua, por lo cual su cabeza sale todo, en cada brazada sale la cabeza. Entera. Sí, entera del agua. Cuando los demás competidores hacen dos, tres brazadas con la cabeza sumergida, y en la cuarta o en la tercera salen a respirar y vuelven. Bueno, él sale en todas. Ahí está, manteniendo. Pero no sé si es Phelps el que está manteniendo ahora en este momento, porque hay varias carreras, una atrás de la otra. Sí, ¿son están, todas de Phelps? Son todas de Phelps, son todas, todas las medallas que consiguió Phelps, ajá, que las tengo acá para compartirlas con todos ustedes. Segundo salió, estos son los Juegos Olímpicos de ahora, hace poquito, sí, que salió segundo detrás de Leclos. Plata, eso es plata en 200 mariposa, creo que es, sí, ¿puede ser? Sí. Sí, salió en la última brazada le ganó Leclos, esa prueba que es una prueba que históricamente él dominó, sí, ¿sí? Pero tenemos todas las medallas. ¿Dominó o natación? No, dominó, ah, bajo el agua. Sí. Todos los oros de Phelps, sí, 22. El atleta que más preseas consiguió en la historia, pasando a Latinina, Larisa Latinina, que sí, la trajimos hace algunos programas atrás. Sí, sí, sí. Con sí, 18 sí, era la medallista olímpica hasta ahora por excelencia. Hay que reconocer que Phelps compite en muchísimas más competencias de las que pudo haber hecho Latinina. Claro, sí, porque es otra, digamos, otra categoría, es otra disciplina. Exactamente, pero las medallas las tienen colgaditas. Ah. ¿Sí? Si uno hiciese de Phelps un país, estaría dentro de los 40 países que más medallas consiguió. Porque encima de las 22, 18 son de oro. God. 22 medallas, 18 de oro. Fue fantástico para el tiburón. Él sacó, yo te digo, oro en 200 en estilo libre en Atenas 2004. Estoy hablando de Atenas, ¿eh? Uh-huh. Oro en los 400. 100 mariposa. Oro en 100 mariposa por equipo. 4 por 200, la posta en libre, también oro. Oro en 4 por 100 en estilos. ¿Sí? Epa. Estilos combinados. Bronce en los 200 metros libres y bronce en los 4 por 100 libres. Wow. Eso en Atenas 2004. Sí. En Beijing 2008 consiguió oro en todo lo que te voy a nombrar. Todo es oro, ¿eh? 200 en estilo libre, 400 en los 100 de mariposa, 200 mariposa, 200 metros libre, 4 por 100 la posta libre, 4 por 200 libre y los 4 por 100 en estilos. Todo oro. Todo oro. Y en Londres, oro en los 200, oro en los 100 mariposa, en los 4 por 200 libre también sacó oro y sacó plata. En mariposa, 200 metros, y en los 4 por 100 libre, con obviamente sus compañeros de Estados Unidos, y oro también en los 400 por estilo. Pero, hermano. Una cosa impresionante. Un motor fuera de borda en el totó tiene ese muchacho. Infernal, infernal, rompiendo todos los récords. Va a ser difícil que algún atleta alguna vez logre conseguir más de 22 medallas. Por eso el otro día fue un momento histórico para el deporte mundial. Y no hay que soslayarlo, o sea, hay que remarcarlo porque no son cosas que pasen todos los días. Y uno cuando ve esas cosas en un juego olímpico... se emociona hasta las lágrimas, Yo lloré ayer en los 100 metros libres. A Damian Morinelli lo vemos. Yo lloré en los 100 metros libres de mujeres. 100 metros libres de sí, mujeres. Porque sí. ¿Libres emoción, de mujeres? O sea, no había mujeres. No, libre de mujeres, sí, sin obstáculos. Bien. No, la emoción de la jamaiquina después de conseguir la medalla es una cosa... Que a mí esas son las cosas que me emocionan. Las cosas que... Mire usted, yo sí, pensé que no, un gatito no, chiquito no, bajo la lluvia pelotudece. Emocionaba. No, un chabón festejando una medalla, Del Potro arrodillándose, llorando porque consiguió la victoria. Esas cosas, las cosas del deporte son las que emocionan. Muy bien, emocionado entonces. En resumen, mientras llora y se seca las lágrimas, Damian Morinelli con el gran resumen y el video de uno de los históricos muchachos olímpicos, Michael Phelps, de fondo, dando una cortina... Sabrosa. Acá me recuerdo que no tengo monedas, chicos, así que... Yo tengo para... Dale. Bien. Lo último, acuérdense, el 6 de agosto, sí, que creo que es mañana, 6, ¿puede sí, ser? Sí, mañana está la final de Anillas, ¿sí? Anillas, donde compite nuestro compatriota, que sí, había salido séptimo en la clasificación general, se metió entre los ocho, ya tiene asegurado un diploma olímpico. Diplomas traemos un montón, ¿eh? Preseas, no, pero diplomas traemos... Algo hay que colgar de la pared. Sí, algo hay que poner. Muy bien, así se fue este programa hoy, sin la gorda. Sin embargo, Nico Bigatti y Novestenia le mandan un agradecimiento por las entradas de Memoria de un Gesto, la obra que hicimos la entrevista la semana pasada, y dicen que es buenísima, así que habrá que ir a verla. Bueno, bien. Les agradecemos entonces el agradecimiento. La gorda hoy no pudo venir, justamente tenía que hacer algunas algunos contactos en una obra de teatro que seguramente hablará la semana que viene, a ver cómo le fue, si está buena o no está buena, la criticaremos, le daremos con un caño acá, obviamente, sí. Hacemos todo eso. No, hacemos algo distinto acá. Primero, si nos gusta, lo recomendamos. No hacemos como otros, por ejemplo, que no gusta, entonces hablamos mal. No. Somos tenemos la ética por las nubes nosotros. Al cabo que ni quería. Muy bien, no entiendo la crítica, ¿eh? No entiendo la crítica de arte, todavía no la comprendí. No terminé de comprender. Bien. Listo. Muy bien, era todo lo que quería decir el pulpo. Gracias pulpo, entonces gracias Demian Morinelli por todo lo acaecido durante esta jornada de domingo. Se ha ido el programa número 14. No nos emborrachamos como habíamos prometido la semana pasada. Sin embargo, después de que terminemos probablemente lo hagamos. Tengo una grapita por allá afuera. Yo tengo un gin tonic para prepararte que está del cara. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar. Adiós.